Mi esposo y yo vendimos todo para pagar el viaje. Trabajamos 15 horas al día en Turquía hasta que tuvimos suficiente para huir. La persona encargada puso a 152 personas en un bote. Cuando lo vimos, muchos quisimos regresar, pero nos dijeron que no nos regresarían el dinero. La parte baja y la cubierta se llenaron de personas. Las olas comenzaron a meterse, por lo que nos dijeron que tiráramos todas nuestras maletas por la borda. En el mar golpeamos una piedra y nos empezamos a hundir. La parte baja se llenó de agua. Estaba todo muy apretado como para moverse y todos empezamos a gritar. Nosotros, mi marido y yo, fuimos los últimos en salir. En el mar se quitó su chaleco salvavidas y se lo dio a una mujer. Nadamos todo lo posible. Después de varias horas me dijo que ya estaba muy cansado y que flotaría para descansar. Estaba muy oscuro, no podíamos ver nada, las olas eran muy altas. Lo escuchaba gritarme, pero cada vez lo oía más y más lejos. Con el tiempo, otro bote me encontró. Nunca encontraron a mi esposo. Ojalá hubiera hecho algo más por ella. Su vida no ha sido nada más que un sufrimiento. Ella ha tenido muchos momentos felices. Nunca tuvo la oportunidad de disfrutar su infancia. Cuando estábamos subiéndonos a la balsa, la escuché decir algo que me rompió el corazón. Vio a su mamá siendo aplastada por la multitud y gritó: «Por favor, no maten a mi mamá, mátenme a mí». Estas historias son dos historias de refugiados. Lógicamente, no hay dos, hay muchísimas. Y a algunos de nosotros nos parecen que están lejos, que son cosas que están muy lejanas, no por los kilómetros, sino porque creemos que nunca nos van a pasar. Y miramos a nuestros hijos, los vemos frágiles, pero creemos que siempre los vamos a proteger. No pensamos que en ninguna ocasión se vayan a ver en una situación como esa. Pues no hace ni 75 años donde nuestros padres, nuestros abuelos se vieron en situaciones muy diferentes. Hoy, en Amañece, que no es poco, estamos con los refugiados, porque sabemos que sufrís, pero no estáis solos. Y para eso participamos de esto que se llama Podcast Action Day, una iniciativa de Intermonos Fan para que hoy, el día 14 de septiembre, pongamos nuestra voz y nuestras firmas a favor de esa gente que sufren, pero demostrémosles que no están solos. Thank you. Debate. Opinión. Política. Historia. Ciencia. Entretenimiento. Las mierdas de Paco. Cine. Las películas de Juchu. Las listas de calaveras. Las chorradas de Manzaniano. Todo esto y mucho más en Amanece, que no es poco. Tu podcast. ¡Cuñao! Pues muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches, porque eso dependerá de dónde y cuándo lo estés escuchando. Para nosotros hoy, de todas maneras, es lunes 11 de septiembre, no 12, 12 de septiembre y son las 6 de la tarde y estamos en el consulado. Y esto no es ni más ni menos que un Amañece más, pero un Amañece especial, porque como ya decíamos en la entrada en blanco, está dedicado a los refugiados. Intermón nos hizo formar parte o nos sugirió a muchísimos podcasts que nos pusiéramos todos de acuerdo para editar o emitir un podcast el día 14 del miércoles, el 14 miércoles de septiembre, y es lo que vamos a hacer. Y para eso hoy, aunque no hemos podido reunirnos todos porque no es nuestro día habitual, es un lunes, son las 6 de la tarde, la mayor parte de nosotros está trabajando, estamos aquí unos pocos amañeceros, pero lo suficientes para haceros pasar por lo menos entretenidas como 7 u 8 horas. A mi izquierda tengo a Sabina. Muy buenas tardes, Sabina. Muy buenas tardes, Paco. Que hoy nos vas a hablar de los Perly King. Efectivamente, muy buenas tardes, Paco, y hola a todos. Bueno, que conocemos, yo creo que son bastante desconocidos. Pero en las películas yo los he visto. Han después aparecido de que me películas. Lo dijeras, yo he caído, sí. De hecho, aparecen en una película mítica que es Mary Poppins, aunque posiblemente no los reconozcamos ahí. A ver si se acuerda. Luego vamos diciendo algo más, porque después tenemos también con nosotros, nada más y nada menos, estamos en el consulado. El consulado de Zaragoza, para todos los podcasters de España que pasen por aquí, ya saben que pueden coger habitación y el señor cónsul, don José Antonio Algarra, los ubica aquí. Pero ya está ocupado hasta el 2018, ¿eh? ya no podéis venir más. Así que tenemos las habitaciones cerradas. Buenas tardes, Juchu. Muy buenas tardes, pero tampoco asustes a la gente, que en mi casa hay refugio siempre para quien quiera venir. Eso es. Es pequeña, pero... La casa de Juchu es un buen refugio. Es pequeña, pero de la puerta para adentro, como dice una amiga mía, todo es colchón. Bueno, Juchu, hoy vamos a tener... Cosicas de... ¿Negra y criminal? ¿Qué tenemos hoy? ¿La tercera parte de los indiecicos o no? Sí, no, ahora seguiremos con cosas de la familia. Seguramente ya haremos ya la caída definitiva de la mafia. O sea, ¿la cuarta parte de la mafia sería esto? Es la cuarta, sí, la cuarta, pero te haría por muchas más, pero bueno. De momento vamos a hacer un final, ¿no? Vamos a dar un final a las cinco familias. Que vamos a hacer un punto conclusivo. Exacto, luego ya veremos por dónde tiraremos. Acaba de llegar Andrés. Muy buenas tardes, Andrés. Acércate un poquito al micro. Hola, buenas tardes. Hoy tenemos a Andrés después de que lleva un montón de podcasts con nosotros sin poder grabar. ¿Qué tal, sí, Andrés? Ya tenía ganas de volver a estar con vosotros. ¿Nos has traído un chorrazo de esos de leyes esta vez también o no? No, bueno, como el tema era un poco especial, pues me he preparado un pequeño... un poquito de información por el derecho al asilo, el derecho al refugio internacional y cuáles son las leyes y por qué se aplican, por qué no se aplican, y un poquito de debate, que es lo que nos suele gustar a nosotros. Bueno, pues luego vamos con Andrés y ahora tenemos también a Javier Martínez, como siempre, grabándonos, editándonos, mezclándonos, criticándonos, diciéndonos cómo tienen que ser las cosas y poniendo los puntos sobre las is y las tildes en su sitio. Buenas tardes, Javier. Hola, amigues. Oye, tú hoy no nos traes nada, pero nos traes tu presencia y sobre todo tus opiniones. ¿Nos traes alguna cosita pequeña hoy? Sí, voy a volver a hablar sobre las falacias. Recordad que las tenía aparcadas en un cajón, ¿verdad? Pues luego hablamos sobre falacias y también escucharemos a Jaime, que nos ha mandado un audio para hablarnos también de una falacia o varias falacias sobre el 11S. Y me queda por presentar... Ah, bueno, nos falta también Pepa, pum, que se nos ha puesto malita a última hora con dolores y no ha podido venir y nos iba a traer un tema estupendo que lo vamos a dejar para el próximo día porque es una mujer muy, muy, muy interesante. Pues solo va a decir que estuvo casada con Einstein. Pepa. La mujer de la que nos hablará Pepa. Y cómo no, me queda... ¿Cómo va esto? Venga, ¿quién me ayuda? El indescifrable, el irreconocible. Buenas tardes, Manzana. Hola, ¿qué tal? Vale ya. Imbécil. Manzana, hoy te lo he dejado fácil porque ni te he puesto el... ni te he puesto sumario ni nada. Ya te he nada, hoy no hay sumario, hoy vamos a cholón. Vamos, porque es lunes, entonces como es un día diferente, nosotros vamos a improvisar, vamos a hacer cositas picaditas de lunes. Cosas de lunes, Paco. Oye, que se nos olvidaba que dentro de las grabaciones tenemos también, como no, nuestra inestimable colaboración del señor Daniel Roca, que hoy nos va a hablar del refugio de CAE. ¿Por qué? Ah, bueno, y luego vamos a decir también que hemos escogido una canción muy especial para nosotros, porque cuando vimos la idea del podcast Action Day, realmente era porque se basaron en la frase de mi música, mi refugio. Y después de ahí, mi podcast, mi refugio, fueron uniendo para hacer que todos los podcasts de alguna manera reivindicáramos un día un poquito pues la ayuda a los refugiados, que sabéis que es una causa, la causa de los refugiados, cuando realmente debería de ser un problema. Un problema a lo mejor difícil o fácil de solucionar, pero se ha convertido en una causa porque nadie quiere que sea su problema. Ese quizá es el mayor problema. Entonces, como a mí me gustaba mucho la frase esa de mi música y mi refugio, dijimos, pues vamos a escoger una de esas canciones que para nosotros sean nuestro refugio. Ahí donde siempre encontramos cierto consuelo. Y vamos a escoger canciones que sean nuestro refugio. Y lo que ha hecho Daniel es escoger a CRAE y dónde se refugiaba CRAE en sus canciones. Y esa será seguramente nuestra última entrega. ¿No, Mazanas? Sí. Sí. Después de que he dicho todo ya, te he dejado de batir nada, ¿no? No, pues no, me acabo de enterar, muy bien. Y has escogido una canción, imagino, alegre para el día de hoy, ¿no? Te va a sorprender, Paco, te va a sorprender porque voy a desarrollar una teoría compleja. He descifrado varios la códigos. La Rosetta, esa ya estaba. Varios códigos para llegar a esa conclusión. He despejado varias X. Y tengo la canción. Bueno, luego hablamos de eso. Nos has traído en tus mierdas hoy las mierdas. Sí, mierdecicas. Pues traigo cosas de Twitter, ya sabes. Cosas que me llevan poco trabajo, que mientras estoy en el baño las escribo. Y titulares que sé que os gustan. Porque, bueno, aunque el tema de hoy es un poco espinoso, pero también hay que reírse en esta vida, ¿no? No, hoy tenemos, lógicamente iba a decir que este podcast se hace por este movimiento y se edita y se sube el día 14, pero lógicamente vamos a tener, como siempre, nuestros contenidos. Secciones habituales. Algunos van a estar más relacionados con el tema, pero tenemos los míos no. Y, por supuesto, nuestro sórdido y vago sentido del humor, porque no se puede llamar. Vago, sobre todo. Oculto. Pero, Javi, empezamos con las interacciones. Directions. Vamos allá, además hay unas que cuantas. Hemos tenido unas cuantas, ¿no? Y algunas muy divertidas. Sí, por supuesto. Bueno, Paco, creo que debería empezar esta sección diciendo una mención especial a un hecho relevante que ha ocurrido esta semana. Y tiene que ver con los premios de la Asociación Podcast. ¿Cómo? Es verdad, la primera interacción va a ser que estamos nominados para la categoría multitemática. Con muchísimos otros podcasts. Desde aquí yo recuerdo Invita a la Casa. Sí, ahora los voy a leer todos. Los vas a leer todos. Venga, menciones de algunos. Porque desde luego ellos merecen el voto mucho más que nosotros. Eso no tengáis ninguna duda. Fíjate, Invita a la Casa Podcast nos dice: aunque adversarios en la final, estamos muy contentos por la nominación de Amañece, que no es poco, a los premios Asociación Podcast. Sois grandes. Gracias, y nosotros por la vuestra. Venga, vamos a darnos un poco de picos. Porque Podcast también nos hace mención y dice: es todo un honor vernos en la fase final con grandes podcasts como Romanos Locos, Amañece, Invita a la Casa y Diálogos. Esos son los candidatos. Qué bonito, ¿eh? No solo eso, porque en Clave Pod entrevistan a Miss Honky. ¿Y qué podcast recomienda escuchar? Pues entre los muchos que recomienda Amañece, que no es poco. Ya sabéis que todo eso es labor del cónsul, que les paga todas las cervezas a cambio de que no. Es para coger a Jan Bedel y Honky Miss y darles besicos así, y cogerlos de los mofleticos y besicos muros. Fidel Mouzo, alias Soumeco. Soumeco, estamos ya empezando a cebar al cabrito para matarlo para cuando vengas. ¿Qué nos cuenta Chumi? Nos dice: haciendo caso, soy obediente a Amañece, que no es poco, y a La Insólita Variable. Recordemos el podcast de Jaime y Andrés, que recomendaban Gravity Falls, esta serie de... Es otro Andrés, ¿verdad? No, que yo salgo. Has colaborado alguna vez, pero no. No, pero es de Jaime y... Pero si tiene dos programas, has colaborado en 50%. No iba desencaminado. Bueno, Chumi está aquí viendo Gravity Falls, la serie que recomendó Jaime. Qué bonita esa serie, ¿eh? Verdad que sí. ¿Pero la habéis visto? Yo es que soy más de La Patrulla Canina. Yo la he visto. Es una serie bastante buena que recomiendo. ¿La de los perros? ¿La de la patrulla? No, Gravity Falls. Es que me quedé en Bugs Bunny, pero bueno, venga, vamos a seguir con las También Soumeco nos dice: buenos días de viaje, escuchando con Patroska a la tropa Mañece que no es poco. ¿Qué mejor para viajar en coche? ¿Cuánta gente nos escucha en su coche? Así ocurren luego los accidentes, cuidado. Ojo. El señor Chus Akaska, ¿será señor? ¿Será señora? No lo sé. Bueno. Dice: Chus. El azar, aunque lo ha escrito con H, sigue haciendo que Amañece que no es poco pise mis futuras secciones en una vaga idea, deseando oíros hablar de quimiofobia. Muy bien. Bueno, esta vez nos hemos adelantado nosotros, que luego es que nos imitan, Javi, nos imitan. A ti sobre todo, lo sabemos. Hombre. Daniel Aragay, por supuesto, no puede faltar. Y con más piropos, dice: ya me he puesto al día con Amañece que no es poco. Qué genial es el podcast. Recomendar el número que hablan del matrimonio. Imprescindible. Ese de Sabina, Sabina, no tienes nada que decir al número Sabina, del matrimonio. Hombre, di algo, joder, gracias, vamos, tomando nada. Claro, hombre. Gracias, di algo. Actúa, interactúa. Dile que le vas a mandar un jamón a Suecia, que no hay. Esas cosas que me dan mucha vergüenza, pero muchísimas gracias. Le agradezco mucho que se aprecie en mi sección. Doctor Infame, creo que este no había salido, dice: gracias a Amañece que no es poco, ya Juchu, estoy flipando con Galáctica. ¿Le regalaste alguna temporada a este o no? Pues igual, no sé, porque lo mandé a un nombre de persona, pero claro, igual es Doctor Infame, es quien ganó. Que por cierto, también le tengo que dar las gracias porque me hizo unas recomendaciones de unos tebeos de La Cosa Nostra, de Planeta, que decía que estaban saldados, y yo tengo los tres primeros, pero gracias a él me entero de que hay tres más y me haré con ellos. Bueno, para quien no haya escuchado episodios anteriores, Juchu regaló la serie de Galáctica, nada más y nada menos. La regaló nuestro, bueno, la regaló oyente, nuestro amigo Agustín. Agustín, cierto. Eso es en tu concurso. Agustín Raluy. Daniel Roca me corrige, cosa que no sé si es posible, pero dice: Amadeus no es un biopic, es una versión cinematográfica de un drama teatral que no pretendía ser biográfico. Mal ejemplo de un biopic. Bueno, pero es que yo he dicho que un biopic no es biográfico. Simple, yo ya dije biopic. ¿Cómo se siente ahora, Javi? ¿Cómo te sientes, Javi? Yo he de reconocer que Daniel Roca, todos sabemos que es un experto en musicales. Ya vimos su lista de musicales y lo que tenga que decir este hombre, yo me arrodillo antes. Tiene toda razón del mundo. Javi, tú corregiste a Pablo Iglesias, o sea que... No corregí a Pablo Iglesias. Hombre, profesor en el Conservatorio de Canarias y además doctorado, o sea que algo de música sabrá. Pero igual de biopic, sabes tú más, Javi, no lo sé. No, yo estoy de acuerdo en lo que dice. De hecho, sí que apunté que realmente era una versión de un musical, entonces sí que realmente tiene razón. Lo que pasa es que puse este como ejemplo porque yo sé que había mentiras en Amadeus. Amadeus, todos sabemos que tenía ciertas... No tenía mala relación con Salieri. A eso voy. Pero me vino esa a la mente, pero seguro que podemos encontrar otras. Bueno, tenemos algunos comentarios también en iVoox. Voy a leer dos. Uno es anónimo, pero nos corrige de nuevo. Y nos dice que los sombrereros no trabajaban con plomo, era el mercurio, que utilizaban mercurio, para curtir las pieles. Yo hablé de los peligros del plomo. Otro en los sombrereros. Ñi, ¿eh? Dos niñis, ¿eh? Dos. Bueno, también tenemos otro que escribió diciendo que, Paco, tú dijiste que no había campeonas de mujeres de rally. Ah, pero... vale, se lo expliqué. No. Yo lo que dije, y lo aclaro, sí, es lo que me dice es que ya había dicho que no había mujeres campeonas en motos. Entonces, yo entendí por motos, entiendo lógicamente lo que es MotoGP, y cuando hablo de coches entiendo Fórmula 1, lógicamente que sí que hay más. Pero como aficionado que soy a esas dos categorías, digo que llevamos años esperando todos los aficionados que hay una mujer pues que entre y compita, pero que no acaban de cuadrar. Es lo que es decía. Un deporte claro muy que masculino. En rally sí hay, y claro que es verdad que en otros deportes hay, pero lo que es en los grandes premios, los que todo el mundo conoce y sigue realmente, como la Fórmula 1 o la MotoGP, ahí no ha habido. Ha habido mujeres que lo han intentado. Pero bueno, una de ellas, la última, ya sabemos que se murió. María de Villota. Entonces, que nunca, por C o por B, acaban de tirar. Y la última que estaba también en MotoGP, ahora no recuerdo, también parece que funcionaba. María al final Herrero. Se cayó María Herrero y al final tampoco. Siempre bueno, intenta, pero Laia Sanz sí que es verdad que hay que reconocer que Laia Sanz es una gran campeona que ha ganado varias veces el Dakar. Sí, sí, sí. Que ha competido en la general, ha quedado entre los 10 primeros, compitiendo con hombres también. O sea que... el reconocimiento hacia Laia Sanz. O sea, hay sus narices. Pero no me refería yo a eso, sino a estas dos categorías. Y para acabar tenemos... ¿Vale? Ni. Vale, ni. Para acabar tenemos un mensaje del impresentable Jared Allwright. Correcto. ¡Hombre! Que dice, amañece que no es poco, o también conocido como la infatigable cruzada contra la homeopatía. Se queja de que metemos siempre la homeopatía con calzador y que dice que ya nos ha quedado claro, homeopatía mala, por favor, basta. Por una vez al analfabeto este le voy a dar la razón, ¿no? Yo creo que a lo mejor hemos tratado reiteradamente el tema y que Paco, la anécdota esa de la farmacia... ¿La habéis escuchado? ¿La he contado? Igual la ha contado si más no de tres veces. De todas maneras, todo lo que digamos contra la homeopatía es poco. Muy bien. Porque aún así hay pero gente, Paco, que sigue creyendo en ella. Yo te animo a que vuelvas a decir lo de la cocaína y la farmacia. El próximo día lo cuento porque ahora ya va a ser un poco reiterativo. Pero dentro de un par de semanas, siéntete, que nadie se acordará. Siéntete libre para comentarla cuando quieras. Bueno, nos queda una interacción. ¿Tienes más? Es que había una interacción de Chema Hoyos que me gustaría decir, donde nos animaba además... No, antes de las votaciones, animaba a la gente a que nos votaran, cuando él realmente también compite con nosotros en la misma categoría con su tema, con su podcast Viálogos, ¿no? ¿Se llama Viálogos? ¿Verdad? Viálogos Podcast, sí. Pues, oye, ya antes incluso de salir nominados, él nos hacía campaña, con lo cual, muchísimas gracias, Chema. Te honra esa naturalidad y ese amor por el podcast que sabemos todos que tienes. Y tenemos un par también de interacciones muy especiales. Una que ha ido a parar directamente al móvil de Juchu, sin que Juchu sepa muy bien cómo este hombre se ha enterado de su cuenta. Pero es un seguidor también desde aquí de Zaragoza que nos ha puesto varias veces cosas. Se llama Carlos Gómez y nos dejaba su opinión en un audio tal que así sobre el síndrome de la colza. Perdona, Maño, que soy un desastre. A ver si ahora ya me oyes bien, ya la cuarta o a la quinta. A ver, que te explico, que lo del aceite de colza, que se denominó el síndrome de la colza, era un síndrome, pero la gente no se moría por una razón en concreto, y evidentemente lo que no se murieron fue por tomar aceite, ni de camión, ni de moto, ni de coche, ni del 520, ni del 540, no, de eso no se murió nadie. Se murieron de una cosa, que era que se quedaban sin defensas y les entraba la moridura por lo primero que fue. Oye, ¿no te suena eso de quedarse sin defensas por una causa externa, algo que se llama síndrome de inmunodeficiencia adquirido? Que te quedas sin defensas por una causa externa que has adquirido. Uy, va, lo mismo de... Pero esto unos años antes. El SIDA nació en el 80 y tantos, y esto fue en el 81. Uy, va, 6 o 7 años antes, qué curioso. Joder, y hubo un médico español que decía, un científico español que decía que no era el aceite, que eran los tomates del área de Torrejón. Coño, ¿dónde está la base americana? Uy, va, pero eso son conspiranoias, eso no pasa. Nadie diseña un virus para acabar con las putas, los maricones y los drogotas y luego se le va de las manos y se extiende a la gente que trata con esa gente. No, eso no pasa. Eso no pasa, no se generan virus por ordenador, no aparecen ébolas y no aparecen cosas de esas, ni pollos fritos, ni cosas de esas. De eso no pasa en el mundo, no. Y los americanos, ¿cómo van a pensar en cargarse a las putas y a los maricones y todo eso? Y además que naciera en África, eso no pasa nunca. Tampoco hay golpes dirigidos para evitar otros golpes de Estado. Eso que dicen que ha pasado en Turquía no ha pasado nunca en ningún otro país europeo. Nunca, nunca, nunca. Y menos aún en el año 81. ¿Vale? Venga, Maño. Que como habéis visto, él nos ha demostrado que no es un síndrome, que es una modidura. Aquí te mueres y a tomar por culo. No, la verdad que es una opinión sensata, ¿eh? Una opinión además pensada. Bueno, yo creo que sobre todo es una opinión muy amañece en la forma de hablar. Una opinión, la verdad que oye, ¿cómo se llamaba? Carlos. Carlos, manda más cosas. Manda sí, más cositas. Además nos pone muchas cosas en iVoox y nos escucha. Carlos, ¿cuál es tu opinión? Carlos. Desde aquí te lanzo la un reto. Sobre la homeopatía. Carlos, la cocaína y la homeopatía, tu opinión sobre las dos. Yo creo que podría entrar en la sección de Jaime, creo. Y todavía este podcast estamos sembrados de interacciones, pero todavía nos queda una noticia que nos mandaron. ¿La tienes tú ahí, Javi, para leerla? ¿O la guardamos...? Mira, había pensado que mejor dejarla para la sección de Manzanares. Así la sección de Manzanares, vale. Así llenamos la sección un poco más. Una noticia que nos mandaron también en un mensaje de Facebook. Sí. Y luego la leemos y os decimos quién la mandó, sí, ¿no? Sí, sí. Bueno, gente... Y ya nos vamos directamente a... Javi, vas tú otra vez. Me ha tocado. ¿Cómo manejas la batuta, Paco? ¿Has visto el bolígrafo verde, este fosforito que tiene Jucho aquí? Vamos. Bueno, pues vamos a hacer una mini sección rápida sobre, no te creas, la sección sobre desmentir todo lo que nos crucemos en nuestro camino, todos los falsos bulos, todas esas cosas que nos creemos y que no nos gustan una miaja. No sé si os acordáis que hace ya unas cuantas ediciones yo os di la vara con el tema de las falacias, que hablamos de distintas... A ver si os acordáis de cuáles hablamos. Hablamos, por ejemplo, sí, de la falacia del hombre de paja, que os hizo mucha gracia. La del irlandés... Escocés, el hombre escocés. El hombre escocés, esa. Correcto. Ningún hombre esa, escocés. Y la otra de esa, también. Sí, ¿no? La de... La del hombre barbudo, ¿te acuerdas? La de... Sí, el murciano errante. esa, precisamente. Bueno, pues voy a traer dos falacias hoy. Voy a traer ejemplos, además, del mundo de la política reciente, de los últimos titulares y de la última sesión de investidura y tal, que eso siempre queda muy bien. Y entramos en el mundo de las sobresimplificaciones. Son argumentos en los cuales un orador o bien simplifica el argumento que recibe o bien simplifica su propio argumento con tal de conseguir algún tipo de... conseguir convencer al oponente, ¿okay? O convencer a las masas. Simplificar para convencer. Correcto. Pues esto es lo contrario de lo que se suele hacer, ¿no? Que es venga a hablar. También puedes hacerlo. Hombre, simplificar para convencer me parece además más inteligente. Cuando tú eres capaz de simplificar, ¿no? Y de reducir y de expresar con menos palabras una opinión grande, yo creo que es mucho mejor, ¿no? Claro, tú puedes pensar que no puede haber falacias si estás simplificando un argumento. No, al contrario, puede haber más. Evidentemente. Pero sí, perfectamente. Claro. La primera es la falsa dicotomía. Vamos a explicar a los oyentes, una dicotomía es pues una bisección, pues partir un campo o una o algún tipo, también puedes partir un objeto, puedes partir unas opciones en dos, ¿vale? Uh-huh. Siempre tiene que ser en dos partes, pueden ser iguales o no. Pero suele ser, siempre es una dicotomía es en dos partes. Una dicotomía ocurre cuando tienes que elegir entre dos opciones. Y no tienes más opciones a elegir. Sí, sí. ¿Vale? Por ejemplo, tienes la dicotomía de cenar o no cenar, por ejemplo. Uh-huh. No tienes un punto medio, por ejemplo. Fumar o no fumar. Por ejemplo. Una falsa dicotomía sería entonces cuando tú das un argumento para el cual estás estableciendo una dicotomía cuando puede ser que no sea necesaria o puede ser que haya más de dos opciones. Uh-huh. ¿Okay? Voy a daros un ejemplo y a ver si adivináis quién dijo esta frase. Lo dijo en un tuit. Venga. A ver si Pedro Sánchez tiene narices de enviar a los españoles a votar el día de Navidad. Sí, lo sé. O el Hernando o el... Más el moreno, PP, más moreno. O el del... Este que parece la negro, aunque es medio... Aunque es muy fascista. Zaplana, sí, no, el presidente del PP... Es el seguidor PP, de Zaplana. El presidente del PP de Cataluña. El Padawan. Sí, ¿cómo se llama? Que tiene un nombre compuesto. Xavier García Albiol. Ese. Albiol, sí. Ese hombre, además que parece que está aturrado, parece un torre. Sí, catalán, es catalán. Además me encanta cómo habla. Habla muy bien. Sí, hay una dicotomía, ¿eh? Yo creo que sí, porque está dando las opciones que... o nosotros el caos, que decía ese gran chiste. El caos. Claro, pero esto entonces le pasaría lo mismo a los socialistas, ¿no? O sea, que le dicen a Podemos que no quieren que haya gobierno porque o votan con Ciudadanos o no. Entonces, como ellos tienen otra opción, imagino, ¿no? Que eso también es una dicotomía, que es la misma solución. Estamos viendo muchísimas falacias al respecto, porque cuando uno quiere hacer una unión de varios partidos, el que no quiere ya tiene la culpa de que no haya elecciones, ¿no? Claro, este totalmente. Todos, y quiero decir, y todos, al haber habido dos investiduras seguidas con bandos opuestos, podemos ver los argumentos que decían unos, ahora repetidos por los otros. Los únicos que pueden mantenerlo es Ciudadanos, que son los únicos que han mantenido la misma votación y siguen diciendo los mismos argumentos. Y dicen, pero es que no os estáis sumando al cambio, es que no tal y cual. Claro, ahora el cambio da es sí, sí, lo emplean todos. A ver, una frase que siempre se suele utilizar con una falsa dicotomía es ¿estás con nosotros o estás contra ellos? ¿Vale? Estás estableciendo que no hay un término medio. ¿Vale? O A o B. Sí, además es muy humano eso de no contemplar... Bueno, no sé, muy humano o muy social, lo de no contemplar los términos medios. Ahora, sorprendentemente, con el paso de los años, yo me he dado cuenta que la gente, afortunadamente, ya dice eso de ni blancos ni negros, todo grises. Pero, a la hora, la verdad, todos nos pedimos blanco-negro. Sí, sí. Y los periódicos españoles no han sido una excepción. Por ejemplo, El Mundo escribía... Esto en portada, a la vez que La Razón llevaban una portada muy parecida, un título muy parecido. ¿Rajoy será presidente en septiembre o habrá elecciones el día de Navidad? Es decir, No, dejan la opción, sí. No dejan la opción de que el PP cambie el día, cambie de, Navidad, el día de Navidad o realicen o les dé por iluminarse y decir vamos a hacer unas campañas más cortas porque ya llevamos unas cuantas a las espaldas. Pero fíjate, eso no es una amenaza más que una dicotomía, es una amenaza de cara a los ciudadanos. Correcto, ¿no? Correcto. Va implícito una amenaza al casi resto siempre, casi siempre una falsa dicotomía en el utilizada por un político es para dar cierto tipo de amenazas. O sea, para asustar, ¿no? Hay una metáfora para ilustrar lo que tú defines como falsa dicotomía, que es el osito rosa o el osito azul. ¿La pastilla roja o la pastilla azul? Pues sí, realmente es algo muy parecido. Es darte a elegir entre una opción u otra de manera que tú no te das cuenta que hay más opciones. Lo del osito rosa o osito azul se le dice a los niños. ¿Cómo te quieres ir a dormir? ¿Con el osito rosa o el osito azul? Y el niño no contempla que puede decir no me quiero ir a dormir. Le da, tiene una elección y elige una cosa u otra. Y que habrá ositos verdes, ¿no? Se emplea en recursos humanos. ¿Cómo quieres? ¿Que te hagamos un despido con tal o que te hagamos una prejubilación? Pero no le das otras opciones al trabajador. Yo utilizo muchas falacias con mi hija, de decirlo. Y no sé si sería un hombre de paja, tendría que ver qué catálogo, cómo categorizaría esta. Pero a veces le digo, ¿qué oso de peluche? Vamos a elegir un oso de peluche para irte a dormir. Entonces, solo piensa en el oso de peluche, pero no piensa claro, en que esto eso, continuamente lleva lo estoy usando con el crío, claro, irremisiblemente a ir a dormir. Claro. Yo doy por hecho lo que vamos a hacer, no le doy la opción de elegir y le doy la opción otra. ¿Le estás dando a elegir algo? Algo, pero no. Que no, realmente, o sea, lo que no te importa. Lo que no te importa. Pensad que los políticos lo que también engañándolo realmente. Claro, los políticos nos dan esta píldora cada 4 años. Nos dicen, toma, aquí puedes elegir libremente, esto es la democracia. Y un ejemplo muy claro que me lo recuerda siempre es lo de Leonor gobernará por ser mujer, será reina. Y bueno, pero siempre existe la opción de que se acabe la monarquía. Eso no se lo llega a plantear nada. Ningún medio. Nada, también, pues bueno, afortunadamente esto yo creo que se ha terminado un poco, pero había dicotomías en el mundo electoral, sobre todo con PP y PSOE. Cuando había bipartidismo se hablaba de ¿será presidente Felipe? Bueno, Felipe ya no. Igual, ¿será presidente Zapatero? ¿Será presidente Rajoy? Sin dejar ningún otro... Y en esto también hay una cosa que a mí me molesta cada vez más, porque además se emplea de manera equívoca y falaz. Y es lo de izquierdas o derechas. O sea, o eres de derechas o eres de izquierda. Y cuando eres de centro-izquierda, ya no eres de izquierda. O sea, quiero decir, eso además nos hace mucho daño y se emplea continuamente. Lo mismo que si eres anticapitalista y eres comunista. Igual no puedes ser capitalista o no puedes estar a favor del neoliberalismo, pero sí de un capitalismo más racional, ¿no? Eso es otra de las cosas. A mí me molesta mucho en política porque siempre se ponen dos bandos, porque eso interesa, porque generas, lo que generas es la mitad contra la otra mitad y no generas otro tipo de opciones, con lo cual es mucho más fácilmente manejable. Pero la opinión, yo creo que no estáis pensando, estáis teorizando, pero no estáis pensando en la práctica. Venga, vosotros poneos en el lugar de el campesino, el agricultor que va a la huerta murciana. ¿Cómo hombre, no puede ser? De otra manera. El hombre está allí en medio del campo, 6 de la tarde, un sol castigador, y dice el hombre, o llueve o me quedo sin cosecha. Y son solo dos opciones. Entonces es una dicotomía. Existe la opción del trasvase. El hombre te dice, o hacen el trasvase o me muero. Y dice, ¿y cómo me van a salir a mí los pimientas? ¿Alguno recuerda esta sin fama? Agua. Esta fábula que se cuenta del zaragozano que muy dice, ¿a dónde vas? Perdonad, pero muy interesante lo que acaba de opinar Manzanas. Ahora ha hecho una gran aportación al podcast. Ahora ya podemos quitar todo lo demás. Perdona. Es la llamada dicotomía agraria. ¿Qué decías lo de Zaragoza al charco? Pues eso, pues lo que si un conocéis. Chiste tradicional. Una fábula que dice, pues a Zaragoza o al charco. ¿Sabéis por qué? A ver, claro, porque sí. Le convertían rana cuando él decía... Le decía, creo que... Bueno, puedo contar la... Sí, sí, contar la anécdota que mucha gente no la sabe y es muy, muy maña. No estoy muy, muy enterado. Voy a contar mi versión, que mi memoria puede fallar bastante. Pero era un hombre que se acercaba a Zaragoza y pues Jesús o Dios estaba disfrazado de pasiego o disfrazado de labriego y se le cruzaba y le decía, ¿a dónde vas, maño? Y él le respondía, a Zaragoza. Y dice, hice a Zaragoza si os quiere. Si Dios quiere, sí. Y le decía el maño, no, yo voy a Zaragoza sí o sí. Si quiere o si no quiere. Y entonces lo convertía en rana. Entonces, ¿no? Para castigar, el dios convertió en labriego, le transformaba en rana y le dejaba una temporada en un charco ahí metido. Total que, bueno, el chiste seguía varias veces, varios intentos, y como podéis imaginar, el maño seguía diciendo. Hasta que al final llega y le decía... Y le dijo el labriego, el falso dios. Le decía, ¿a dónde vas, maño? Labriego. Y dice, ¿a Zaragoza o al charco? Eso dice muy bien cómo somos aquí, ¿eh? O sea, aquí de dar el brazo a torcer, nada. Vale, vamos con la siguiente. Bueno, antes quería leer una cita que era de George W. Bush, que dijo, para terminar con... Bueno, maravilloso este hombre. Qué libre pensador. Dice, para terminar con la falsa dicotomía, dice, cada nación en cada región del mundo tiene una decisión que tomar. O estás con nosotros o estás con los terroristas. Sí. Muy bien. Esto es la manipulación clara. O los terroristas. Madre, como libre pensador, queréis decir que en la cabeza no conducía nadie, que iba libre, ¿no? Era completamente libre. Era un taxi con un rótulo verde. Hay una autopista vacía, con una canica en la mitad de la autopista. Vamos con la segunda falacia del día, que es la falacia de la causa simple. También es una sobresimplificación porque atribuye una sola causa a un hecho, ¿vale? Tú puedes, por ejemplo, decir, mira qué bien ha bajado el paro porque yo estoy gobernando. Es la causa de que estas medidas han provocado esto. O, por ejemplo, puedes decir, íbamos a ser rescatados y ya no. Gracias a nuestras gestiones. También puedes decir que te han metido un rescate a la banca de tres cuartos. Siempre hay muchas más causas. Normalmente es un error básico preguntar cuál es la causa de esto, porque ya nos intuye a pensar que hay una única causa. Muchos efectos son causados por una única causa, pero hay algunos que tienen múltiples causas y es lo que viene a referirnos esta falacia. Como cuando se dice que la crisis, que de la crisis es culpable el gobierno que está, o que es culpable, o que también el gobierno que está tiene entonces la suerte, pues cuando hay una bonanza, y no. Ahí hay muchas más cosas. Realmente los gobiernos de lo que tienen la culpa más o menos es de la gestión que hacen interna de las cosas. Pero luego todos los países dependemos bastante de cómo van las cosas en el resto del mundo. Y si hay una crisis mundial nos va a afectar sí o sí. Y dependerá de nuestros líderes también de cómo nos afecte, ¿no? Pero nos va a afectar sí o sí. Os pongo como ejemplo una frase de Carolina Bescansa, la diputada de Podemos, que decía... ¿La del niño al pecho? Esa. España es líder en trasplantes porque tenemos una enorme tasa de accidentes de tráfico con gente que puede donar. Ese fue un patinazo majo que se quedó ayer o antes de ayer. Hombre, pues si echamos un ojo a los datos de siniestralidad vial, pues tenemos mejores datos que nuestros vecinos, por ejemplo. Pues tenemos 41 muertes por cada millón de habitantes en nuestro país y 68 en Portugal, 60 en Italia y 56 en Francia. Entonces, yo creo que tampoco es cuestión para decir que esta sea... Sí que puede influir, puede ser una de las causas, pero no se puede decir que... Pero es tan sencillo como ver que las carreteras han mejorado los últimos 10, 20 años y ver que la tasa de donación de órganos no ha descendido. Claro, por no decir que tú tienes que, de alguna forma activa, indicar que eres donante de órganos. Y mucha gente joven no lo ha hecho o no lo conoce o no... Por tanto, no creo que esta sea la causa principal. Yo aprovecho para, así de tapadillo, recomiendo ver la película Bowling for Columbine. Oh, el gran documental. Gran película. Un increíble documental sobre la violencia en Estados Unidos. Un momento, interrumpo para decir que se abre la puerta de la casa de Juchu y aparece algo enorme, enorme, enorme, enorme por la puerta que pone... Farce Island. Y él se llama Carlos Balbín. Buenas tardes, Carlos Balbín. Buenas tardes. Has subido los cuatro pisos, te veo con autonomía y sin parar. Felicidad, ¿no? Bueno, pues, he subido sin descansar. ¿Qué tal, bonito? Pues, y con Carlos Balbín viene la Solé también. Buenas tardes. Bueno, seguimos, Javi, con esto. ¿Por qué recomiendo Bowling for Columbine? Porque toda esta película es una forma de decir que no hay que sobresimplificar las causas de una muerte. Muchos grupos de ultraderecha en Estados Unidos, cuando ocurrieron las muertes, los asesinatos en Columbine, dijeron que la causa había sido Marilyn Manson. Toma ya. Ah, sí, es cierto. Le echaron la culpa a Marilyn Manson. Eso es así. Eso es así. Y en el en este documental Michael Moore empieza a contar todas las razones, pues tenemos demasiadas armas, tenemos una sociedad que está que a tiene mí mucho me miedo. Un gran documental sobre todo buenísimo, para conocer un poquito la idiosincrasia de los americanos, ¿eh? Pero sí. ¿Tú sabes el mérito que tiene que un gordaco como Michael Moore ha hecho un documental así? Y sin comer. Eso ya estuvo sin comer. En homenaje a Balvin. Y yo también invito también a que pues a todos los que seáis profesores, a todos los estudiantes, a bueno, al final y al cabo todos somos estudiantes. Todos nunca dejamos de aprender y nunca dejamos de enseñar. Yo en el Facebook me he puesto estudiante por eso, porque yo pienso que siempre somos estudiantes. Qué bonito, Paco. No, y para poner que soy churrero en las delicias, pues prefiero poner estudiante. Que afortunadamente hace 50 años así, y esto se ha ido revirtiendo, se explicaba mucho la historia con una sola causa. O sea, por ejemplo, se decía el motín de Aquilache fue provocado porque prohibieron los sombreros y las capas. A día de hoy sabemos que si bien eso pudo ser un detonante, o la gota con mal caso, la gota con mal vaso. Hubo también unos precios abusivos, una cosecha horrible, subida de impuestos y una xenofobia contra un ministro italiano. O sea que al fin y al cabo siempre veamos cuáles son todas las posibles causas. Sí, como, y no sobresimplificamos. ¿Cómo reducir los políticos a los que roban más o a los que roban menos? ¿No? Esa frase de todos roban también es una dicotomía. Pues como todos roban, vamos a votar a los que menos roban. Solo hay políticos que roban más o menos. Los políticos que no entran, vamos a buscar un Raus, ¿no? Los políticos que entran por los que salen. Por los que salen. Los políticos que entran por los que salen. La clave es nuestra clave de Twitter. Menos mal que ya la hemos cambiado, porque si no. Acaba de cascar la clave de Twitter que puso Diego Manzana cuando empezó nuestra cuenta en Twitter. Los políticos que entran por los políticos que salen. O sea. Imaginaros para un disléxico para mí lo que era entrar en Twitter. Una clave cortita y al pie. Menuda dicotomía, Paco, para bueno, ti. Bueno, Javi, ¿cómo lo llevas? Genial. Ya os paso a decir mi canción, que he elegido para esta ocasión. Y, bueno, yo he elegido una canción que tiene que ver con el tema. Es del grupo que se llama, de un grupo que se llama Rise Against. No confundir con Rage Against the Machine. Rise Against es un grupo de Chicago, de hardcore. Y su canción se llama Prayer of the Refugee y narra pues la historia de dos generaciones, un padre contándole a su hijo pues las tribulaciones que tuvieron que pasar, todos cómo alguna vez vivieron bien y ya eso ya está diluido completamente porque han tenido que abandonar el hogar, y a su vez el hijo el impacto que le sucede y cómo esto es una onda que se propaga en sucesivas generaciones de refugiados. Vamos allá con el tema. Call home in a life no one could. Y ahora vamos, como decíamos, con nuestro amigo Daniel Roca y también nuestro especialista en música y sobre todo nuestro especialista en CRAE, que hoy nos va a hablar de dónde se refugiaba CRAE. Destripando a CRAE. Hoy, CRAE refugio. Era un inmoral, un libre animal, fornicario que en su bacanal asustaba al vecindario. En primer lugar, quiero disculparme si la calidad de audio no está al nivel acostumbrado, pero por circunstancias me veo obligado a grabar esto desde un lugar paradisíaco, pero en el que no tengo acceso a los aparatos acostumbrados. Por otro lado, esta circunstancia es muy pertinente, ya que puedo decir que estoy grabando desde mi refugio. Y es que, como seguro que ya sabéis, Amañece se suma en este episodio a la iniciativa del Podcast Action Day y la campaña Derecho a Refugio de Intermon Oxfam. Y yo aprovecho para poner un melancólico punto final a la serie de 12 programas en la que hemos destripado una a una buena selección de canciones de Javier CRAE. La propuesta de Intermon Oxfam pretende dar visibilidad al terrible problema de los refugiados inmigrantes en todo el mundo y en particular en el Mediterráneo. Una verdadera crisis humanitaria que evidentemente nos toca de lleno y a la que nos toca responder. Seguro que mis hermanos amañeceros habrán sabido desarrollar el tema con todo lo que merece. Por mi parte, me he propuesto apuntar solamente el tema del refugio de una manera personal, la búsqueda de un lugar seguro donde protegernos de las adversidades. Y ello a través de tres canciones que no querría dejar pasar antes de cerrar esta historia. ¿En qué se refugia CRAE frente a un mundo que obviamente le parece cada vez más extraño? ¿Qué refugio nos ofrece su obra a los oyentes sensibles a su manera de expresarse? Bueno, hoy propongo tres posibilidades. En primer lugar, el mar siempre ha invitado a todos aquellos con actitud contemplativa a pensar en la soledad y la inmensidad, en lo eterno. Sabemos que CRAE tenía precisamente en Sahara de los Atunes su refugio personal y su playa que desde 1978 visitaba con regularidad y donde finalmente encontró su última hora. Como nacido y residente también junto al mar, me resulta muy fácil identificarme con el autorretrato que CRAE hace en su Días de Playa. En esta canción, el mar es el consuelo y el apoyo del amante que intenta superar la pérdida de la amada. Algunos de sus versos son de los más inspirados que tiene Javier. Rompe cada ola dándose importancia, mal mirado, el mar es una redundancia. Este es un verso que supongo está inspirado en el La mer toujours recommencé de Paul Valéry, que es un verso archiconocido. Si tu amor es incierto, no es incierto el placer. Y finalmente, con el toque genial de sus mejores canciones, Gracias mira la playa por su apoyo moral, su granito de arena. Escuchémosla en la versión de mi paisano Pedro Guerra, que seguro que también se identifica totalmente con ella. Ahora que tus besos no son cosa mía, que escribes con otros tu autobiografía, mientras yo recuento las olas del mar, tumbado en la arena de una suave duna, que si tropecientas, que si mil y una, y a ver si con esas consigo olvidar que arrancaste de cuajo mi corazón sin fe, pero aún con latido. Mira, un escarabajo que bordea mi pie. Ya se va, ya se ha ido. Rompe cada ola dándose importancia. Mal mirado, el mar es una redundancia. Pero es refrescante y hace tanto sol que antes de que ardiente te envíe un saludo, a nadar me llevo mi cuerpo desnudo. Y un ratito abraza, y un ratito acrol, y después hago el muerto y me dejo mecer. placer cuando flotas. Si tu amor es incierto, no es incierto el placer. Y en lo alto gaviotas. Bueno, ya me salgo, me seco, me visto. Recojo la bolsa y el sombrero y listo. Gazpacho y lenguado en casa Tomás. En la mesa aún siento cierta agorafobia, pero el vino es bueno, ya vendrá otra novia. Esa de ahí tan guapa, esa otra quizás. Sé muy bien que algo falla, pero acaso hago mal engañando a la pena. Gracias mil a la playa por su apoyo moral, su granito de arena. La canción Nos ocupamos del mar es una de las más conocidas y versionadas de Javier Crae. Apareció por primera vez ya en La Mandrágora, cantada por Alberto Pérez, y en una versión que intercalaba estrofas en broma y en serio. Además de esta versión y de la cantada por el mismo Crae en el disco Haz lo que quieras, tenemos otra de Mónica Molina en el disco Homenaje y Todo es vanidad, que hayamos mencionado a menudo, y algunas más, por ejemplo, la de Fito y los Fittipaldi y la de Rosa León. Por cierto, esta canción, como algunas de la primera producción de Javier Crae, viene firmada tanto por él como por su hermano Jorge Crae, cuya muerte parece ser que fue el impulso que necesitó Javier para lanzarse a su carrera. El refugio en esta canción es la pareja compañera, que es un personaje recurrente en las canciones de Crae y que, por supuesto, podemos relacionar con su Anik, su pareja de siempre. La canción se desarrolla en el entorno metafórico de una especie de isla desierta. El juego de espejos y paralelismos de cada una de las tres estrofas en las que se divide la canción nos refleja un dúo de iguales. Es una delicia de canción. Nos ocupamos del mar y tenemos dividida la tarea. Ella cuida de las olas, yo vigilo la marea. Es cansado, por eso al llegar la noche, ella descansa a mi lado. Mis ojos en su costado. Cuidamos también la tierra y también con el trabajo dividido. Yo troncos, frutos y flores. Ella riega a lo escondido. Es cansado, por eso al llegar la noche, ella descansa a mi lado, mis manos en su costado. Tratamos cada una

mi alegre canción iba a ser mortuoria. Y ya están las cuentas de mis 100 amores, que claro que sí fueron los mejores. Y si queréis más, yo de 1000 amores, y ruede la rueda y gire la noria. Muchas gracias. Buenas noches. Como epílogo justo y necesario, me gustaría poner una última canción. Esta vez no es de Crae, sino precisamente de Javier López de Greña, alter ego musical del gran Javier y responsable, como ya he mencionado repetidamente, de los arreglos de sus canciones. En su reciente primer disco en solitario nos cuenta, en su canción El Cantante, el porqué de esta vocación tardía en la edad en la que otros piden la jubilación anticipada. Aparte de las múltiples citas y referencias directas, en el lenguaje y tono burlón de la canción se puede apreciar la estela de Crae. Recomiendo la escucha de todo el disco. Podemos decir que, sin exageración, era algo extraordinario. La enfermera que cuidaba al bueno de don Andrés octogenario. Estos versos son el pie de una hermosa canción de un autor legendario que trataba de un anciano en su tránsito final, quien no era muy cristiano, tampoco un incendiario, era solo normal. Que enfermo y tan mayor, en su senilidad, le pidió a una enfermera que le hiciera un favor, un acto de bondad, un favor de primera. Y las notorias consecuencias, señalaba la canción, provocaron reticencias en la familia entera ante la inhumación. Es que alguien de esa edad no puede ser feliz, sumido en el agobio, con la necesidad, busca una meretriz y vive en el oprobio. Es lo excepcional del caso el que una joven mujer se apiadara dando un paso sin que fuera su novio allende su deber. Historias tal que así cantaba el hombre aquel a quien me he referido, así que para mí se convirtió en él cantante preferido. Es verdad que me pagaba por hacerse acompañar, mi guitarra empuñaba ornando mi tañido esas coplas sin par, y me pagaba bien y aún diría mejor, era todo el afecto que me brindaba quien sin duda era un señor. Deporte circunspecto, recorrimos toda España, y a eso tengo que añadir que no era una migraña, sino de gran efecto, nuestro ir y venir. No éramos solo dos, que había un alemán, un músico excelente y un cuarto que es de esos con pinta de truán, trabajista y docente. Siendo todos muy amigos, no cesamos de tocar, sino de brevas a hijos, el tiempo en que prudente nuestro cantante eminente se retiraba al mar. Y un día decidió que se iba a reposar Estaba algo cansado y aquello me obligó en serio a considerar. El turno te ha tocado y aunque yo era ya muy viejo, no paraba de pensar. Si voy ahora y lo dejo, me quedaré frustrado y de eso ni hablar. Y me puse a cantar y así he llegado aquí con algunas canciones con las que cotizar y poder tener así también mis vacaciones. Mi deseo es que os distraigan o mejor entretener, por mucho que otros traigan tantas desafecciones, que os den algún placer. Y aquí se acaba ya esta larga narración de la que se desgaja un aire de amistad, nostalgia y emoción, y eso tampoco es paja. Bueno, y nuestro amigo Daniel Roca se refugia escuchando a Anne-Sophie Bonnotter, dirigida por John Elliott Gardiner con la Sinfónica de la NDR. Thank you. Y ahora nos vamos a esa gran sección, una sección que lleva muchísimos días y horas de trabajo, que tiene muchísimo... Paco, Muchísima enjundia. Es una sección realmente complicada de hacer y complicada de entender, pero vamos a intentarlo. Estoy a dos aparatos electrónicos. Móvil, la tablet y una bandeja con unos saladitos. Buenísimos. Es una sección vertiginosa. Y no contamos el jet extender. Bueno, pero ese va por dentro como el oficio. Bueno, pues esta sección tiene un nombre que define muy bien el carácter de la sección. Pero yo quiero aclarar que el nombre es transitorio. No, a mí me gusta mucho lo de las mierdas. Pero es una sección transitoria. Hasta que yo me asiente, me acople en el mundo, pueda ser consciente de la dicotomía en la que vivo. Pero y entonces cambie y haga una sección nueva. ¿38 años así? No, hola, 38, pero bueno. Me estás poniendo. Ya tengo, voy a hacer 32, pero bueno. Ah, bueno. Entonces esos seis ya te los he puesto porque también te los vas a pegar así seguro. Bueno, vamos. ¿Qué quieres que lea primero, Paco? ¿Mis mierdas o titulares? Tus mierdas. Siempre tus mierdas me gustan primero, mucho más que cualquier otra cosa. El otro día, cuando digo el otro día, digo el 5 de agosto, estaba yo en el baño, ¿no? Y quedaban como unos 50 minutos para empezar los Juegos Olímpicos, la ceremonia inaugural. Y se me ocurrió esto. El zumo de manzana dilata los intestinos. Le comenta Mariano a su angustiado y estreñido perro mientras se inauguran los Juegos Olímpicos. Que se ve que el perro de Rajoy sufre de estreñimiento, el pobre hombre. ¿Esto es un Twitter o esto te lo escribiste tú? No, sí, lo escribo. Ah, estos son reflexiones en el baño. Correcto, hay que leer en el baño y otros piensan en el baño. Ya vais entendiendo. Es un microcuento. Ya vais entendiendo por qué no vamos a cambiar el título de las mierdas. Con este tuit interactuó Juchu. Y se ganó una juchu hostia, no sé muy bien por qué, pero... En ese tuit me maté yo. Y digo, propongo que a partir de ahora los huracanes lleven nombre de películas, series o actores sobrevalorados. Por ejemplo, los Goonies. Toma. Ahí para... Y Juchu dijo algo así. Lo veo, el Beatle amenaza con arrasar las costas de Florida, gran propuesta. Y entonces yo le puse Juchu, hostia, en camino. No por la blasfemia, que también, sino por incumplir las normas antes de empezar. Otra mierda. A mí me interesa prácticamente todo lo que va contra natura. Especialmente los empleados del Tiger. Yo esa no te la entendí. Esa es una Natura es una tienda. Tengo que explicar los chistes, coño. Os decía que esta sección tiene mucha enjundia. Hay que estar ahí. Entré por primera vez en mi vida al Tiger a ver de qué narices hablabas. O sea, lo que hace no pillar. Por cierto, como yo soy ya un hombre de mundo y está en Noruega este verano, el Tiger en Noruega es TGR. No ponen Tiger, ponen TGR. Y en noruego es Tegaaga. ¿Cómo le dije Gaga? Tegaaga. Hoy al tubo de la pasta de dientes le ha dado por sacar el dentrífico hacia arriba, contraviniendo a la ley de la gravedad y a Mariano Rajoy. Y las del pulpo puso, pero la hacía en forma de hilillos. Que era muy curioso porque apretaba el dentífrico normal hacia en dirección hacia el cepillo de dientes. ¿Repite otra vez lo que apretabas? Dentífrico, vale. Hacia el cepillo de dientes. Pero salía hacia arriba, no bajaba, salía hacia arriba, digo, bro. Claro, porque lo apretarías. Hilillos. Al cepillo de dientes. Sí, sí, sí. Bueno, podéis ir comentando cosas. Pero además no solamente son mierdas, sino que además las va buscando con. Ah, no, no. Este estaba viendo un partido. Las mierdas improvisadas. Estaba viendo un partido de balonmano femenino, creo que era un España-Noruega, además. Ah, muy bueno, además. Sentado en el sofá. Y se me ocurrió decir que me siento muy identificado con todos los jugadores que intentan penetrar el área o la zona. Si vais a quitar este podcast, no pasa nada, ¿eh? Quitarlo ya, no vengáis más aquí. Mira, aquí hay una carta al director de una ciudadana canadiense que esto escribió al mundo. Interesante. A ver. Esto yo creo que va a ser interesante. Venga, la señora canadiense tituló así su carta, sin ánimo de ofender. Y decía, sin ánimo de ofender y hablando como canadiense que soy, los españoles no saben votar, no saben salirse de sus ideas preestablecidas. Y como en tantas cosas más de la vida, los españoles hablan de cojones pero no los tienen. Siguen con lo conocido por miedo al cambio. Todavía no he conocido a ninguno que haya ido a las webs de los partidos y se haya leído, aunque solo sea por encima, las propuestas electorales. En cualquier país maduro, electoralmente hablando, a los corruptos se les hubiera echado hace años, pero aquí se les vota por la mentalidad absurda del mejor malo conocido. En fin, no parece que haya solución. Y esto es una la señora se llama Brendan Ara y vive en Huesca. Ah, sí, ¿de verdad? Sí, es verdad. Yo pensaba que esto está era... Está pensando seriamente mentira. En volverse a Canadá, claro. Yo no sé para qué se vino. Y además, Paisa venía a vivir a Huesca. ¿Para qué? Bueno, solo hay un sitio peor que Huesca. Hombre, Soria. Murcia. Venga. Luego me pasó una cosa en Noruega. Me pasó una cosa en Noruega y que me traumatizó mucho. La verdad, lo descubrí un 29 de agosto. ¿Fue por la vikinga esa que se desnudó y saliste corriendo o no? No, no, no. Bueno, fue más grave todavía. Debéis saber una cosa muy importante ahora que está hablando Mariano. Era el día de la sesión de investigación. En Noruega no hay platos de ducha. No sé qué es más disparatado, si unas terceras elecciones o que no existan en un país desarrollado los platos de ducha. En Noruega hay gobierno, pero no hay platos de ducha. Eso también es inestabilidad política. Yo estaba hasta los huevos de que no hubiera platos. No había platos de ducha. Había, te duchabas en el suelo. Caía todo al suelo. Pero no tenía ni bañera, ni poliván, ni nada de eso. No, el centro tendría un desagüe. Pues habría un bujerico o algo para que se pueda el agua. Es que así no se sale el agua. Ni mámpara, ni nada. No es que así no se sale el agua fuera de la bañera. Es muy inteligente. No, pues es muy inteligente, no como nosotros. Pero y nadie ha pensado. La vallica esa que siempre se sale el agua. Nadie ha pensado, en el albañil que monta el plato de ducha y que se ha quedado sin trabajo en Noruega. ya estamos. No hay parados en Noruega, joder. Bueno, venga. Si vas a seguir así, déjalo ya. He de decir que uno de mis tweets salió destacado en el Huffington Post de España. Sí, señor. ¿Y qué pusiste? A ver. Pues puse solo dos palabras. Seorías. Bueno, y vamos con unos titulares así, una cosa picadita. Vamos ahí, yo quiero que os divirtáis, que lo paséis bien, que paséis un lunes ameno. O ahora van los titulares estos que te pasa Javi. No, este lo he buscado yo solo, ¿eh? Sí, pero te pasaré uno de Simo Esteve que nos envía a través de Facebook. Sí, el de Chimo. Vale. Ah, es verdad. Este es un clasificado de contactos del periódico. Dice: atrévete, Cristina, 21 años, modelo, guapísima, 120 pechos. Hombre, que hay que ahorrar. Hay que ahorrar palabras, 120, ¿no? Pechos. Casi nada. En fin, hay una foto de unos niños jugando al baloncesto y dice: más de 2 niños y niñas participarán en el día del minibásquet. Bueno, ¿Es mentira acaso? Por lo menos eran 4. Claro. Día del SIDA. Y dice así: en conmemoración del Día Internacional del SIDA, se realizará una actividad de difusión de la enfermedad en la Plaza de Armas a partir de las 11. Todos en fila ahí. ¡Hala! Venga. No estuvo muy acertado el redactor, El Día de Valladolid. Absuelto el médico juzgado por desgarrar el bazo de una paciente. Dice: la acusación particular pedía un año de cáncer. hay una nota aclaratoria porque se ve que en una esquela tuvieron un error de transcripción algo grave, y es que decía sucio fundador de Ambulancias Copa. Claro, cuando en realidad debía aparecer socio fundador de Ambulancias Copa. Holanda ha solicitado 70 enfermeros españoles para la recogida de espárragos a través de la Red Europea de Búsqueda de Empleo, EURES. Sabemos que los espárragos son muy difíciles. Cógelo con cuidado, por supuesto, cariño. Impago de alquiler, esto es un anuncio. Arrendadores, 2 puntos. Le garantizamos el impago mensual por el inquilino del alquiler de su vivienda. Otra, en sucesos. El fallecido, un hombre de 53 años de edad, aparentemente, se encontraba paseando a un perro cuando, según todos los indicios y a falta del informe forense, falleció por causas laborales. Bueno, contradicciones, ¿verdad? Este no sé si lo leímos ya o no, pero lo vamos a volver a leer. Guadalajara registró más de 500 accidentes de tráfico en 2000. Y dice la noticia: sin embargo, 1.125 vehículos chocaron contra un turismo estacionado. pobre turismo. Al mismo turismo, además. Vamos a ver. La SER denuncia que el nieto de la hermana de la madre del suegro de Zaplana tiene un restaurante. Ese es real. Sí, sí. Madre de Dios. Pero lo que vemos todos. Qué escándalo Zaplana, de verdad. Repetimos, el nieto de la hermana, de la madre, del suegro. Que eso no es ni familia ya. España produjo en 2002 un total de 198 pares de zapatos por un valor de 3.120 millones de euros. Es que hacemos los zapatos más caros del planeta. ¿De quién de cocodrilo? Claro. ¿Qué? Los Manolos. Los Manolos. Y los... En la sección de televisión titulada En la Onda dice Los 500 de Patricia. Al frente del equipo, Patricia Gaztañaga, toda una experta en estas lides, celebra 500 años en antena de su programa, El Diario de Patricia. No, madre mía, qué alegría, qué gran notición. Si estáis comiendo, esta receta os va a interesar. Un aperitivo, anchoas con salmonela. Y la última ya. No, porque nos queda una más, ¿eh? La penúltima. La penúltima. Muere cosido a puñaladas por una gorra durante un concierto. No sabemos cómo estaría de afilada la gorra. Pero es como los Peaky Blinders, esto. Sí, ¿no? sí, guarico. Que lleva cuchillas dentro de la gorra. El titular que nos manda Chimo Bayo. Lee bien. Bueno, Chimo Esteve. Es un Esteve, titular con una noticia que nos manda Chimo Esteve, pero en realidad uno de nuestros oyentes nos ha dejado en Facebook. Que se llama ¿cómo? ¿Chimo Bayo? Chimo Esteve. Chimo Esteve. En realidad, Chimo. Más conocido. Saludos, como, Chimo. Es conocido como Chimo. Un abrazo, Chimo. Como Chimo Bayo. Detenido en el Cabañal tras agredir a uno de sus amigos por mostrar el pene a su novia. Al parecer la víctima también Al parecer la víctima también intentó orinar en la cocina del domicilio. Es que cuando lees no la noticia solo le enseñó el pene a la novia, además claro, pero cuando lees la noticia cocina. Lo que enseñas a la novia secundario, él iba a mear y se sacó la chorra. Estaba la novia cocinando. Y estaba la novia en la cocina. Pensaba que la víctima era la novia. No, bueno, la víctima es el pene. No, hay alguna explicación un poquito más amplia, ¿no? Si la víctima es el pene. Que no nos va a salir más que el titular. Ya está, claro, Chimo Esteve no quería que hiciéramos nada. Venga, tu canción. Vamos con el misterio de mi bajona. Canción. Me has dicho que me ibas a sorprender, a ver es si es un misterio que mi canción, porque ayer, como todos sabéis, ayer por el día que estamos grabando hoy, 12 de septiembre, es un día muy señalado, porque el 11 de septiembre actualmente se... Pero hoy es 12. Por eso ya, pero bueno, ayer... No es 11. Pero él pensó ayer. Yo pensé ayer. Ayer que era 11. Lo pensó ayer en el baño. Lo pensé hoy si venga. Fuera mañana. Venga, venga. Vale, ¿y pensaste qué? Entonces dije, hostia, el 11 de septiembre coinciden en el tiempo ahora mismo tres acontecimientos muy importantes, ¿no? Mundiales, en la historia de la humanidad. Uno es la diada. La diada. Es el acontecimiento más importante, además... Paco, tú, yo, sí, estuve ayer celebrándolo totalmente, sí. Estuviste allí, diste unos premios, etcétera. Es la fiesta. Hasta hubo una recreación y les di la mano a todos. Es la fiesta de nuestros principales condados. Paco de Mon. Sabemos que el otro es los atentados del 11S. ¿Y el otro? Que luego ya hablaremos un día de los atentados del 11S. No, luego hablaremos. Porque ayer dije que Jiménez Trajillo había sido... Iker dijo que había sido... Pues si lo dice Iker Jiménez... Y el otro está en Chile. Tiene que y ser. Otro está en Chile. Ah, ok. Y es la muerte de Salvador Allende. Muerte natural. El asalto al Palacio de la Moneda. Se murió naturalmente porque se reventó el paladar del hombre. Bueno. Falleció por causas laborales. Como el... causas laborales. Por ser presidente. El asalto al Palacio de la Moneda en Chile, el golpe de Estado de Pinochet, apoyado por el imperialismo yanqui y por Henry Kissinger, que desde aquí acuso. Premio Nobel de la Paz. Premio Nobel de la Paz. Cágate el orito. Bueno, cuantísimo daño han hecho los americanos. Y entonces dije, hombre, una canción bonita para refugiarse en este día tan triste sería la de Pablo Milanés. Hombre. Que es Yo pisaré las calles nuevamente. Bueno, dedicada a Salvador Allende, que es una canción. Venga, sacar los pañuelos, vamos a llorar todos, acabamos el podcast ya va. Pero hoy he tenido una reflexión. Ah, ¿la has cambiado al final? He tenido una reflexión ulterior. Porque mira que esta era triste, seguro que esta será más. Y he dicho, no nos vamos a refugiar en nada. No nos escondamos, salgamos a la calle, que nos ilumine el sol y que ilumine el sol a los refugiados que cruzan el Mediterráneo y nos demos cuenta de que necesitan acogida en nuestro país. Esto ha sido después de un vino, nota un ataque de optimismo así. Esto ha sido hace media hora. Media hora, impresionante, impresionante. Entonces he recordado una canción de Albert Pla, del que en este humilde podcast sorteamos gracias a Juchu, su primer y último libro, que es España de mierda. Y Albert Pla tiene un título de una canción, tiene una canción que se titula Joaquín el Necio. Joaquín el Necio es una gran canción porque habla, y va relacionado con esto, de los prejuicios que tenemos hacia lo diferente, hacia la gente de color, hacia los negros, hacia los moros, hacia los chinos, etcétera, hacia el que es diferente, hacia el que es diferente. Entonces yo creo que pega más esa canción hoy y me apetece más poner esa canción de Albert Pla, Joaquín el Necio, así que la vamos a escuchar. Sí, a ti te parece bien, Paco Graf. No, me parece que por primera vez en tu vida has traído una gran canción, ¿no? Y encima es una rumba. Y además es, eso, además es alegre. Pero, ¿qué queréis que haga? ¿La pongo una versión que hicieron con Estopa? No, con Estopa no. ¿O sin Estopa? Sin Estopa. Pues sin Estopa sea. Salió a la calle, navaja en mano, sol de verano, en un bar del centro los encontró. Y entró en el bar y se hizo silencio, la cliente le apuró los pasos. Y sin dar tiempo, Joaquín el Necio le cortó al negro su falo entero. Rosa lloraba sobre la barba, el negro en el suelo se desangraba. Joaquín se limpiaba su navaja, la cliente la volvió a beber. Joaquín. ¿Pero qué pasa, cornudo? ¿A qué pasión? Joaquín miró la parte amputada y de verdad que eso no era nada. Ay, que tendría el maldito negro, que tendrá el negro que yo no tengo. ¿Será que Rosa te ha vuelto loca? ¿Por qué te fuiste con ese negro? ¿Y por qué te fuiste si yo la tengo mucho más grande? Aquí no hay color. Lloro de rabia, Joaquín el Necio, no comprendía. Pregunto al cielo, la cliente la llenó los vasos y al unísono le respondió. ¿Pero por qué será, Joaquín? ¿Por qué? ¿Por qué será? Porque el negro es mejor que tú, no tiene malicia ni mal corazón. El negro es mejor que tú, es más bondadoso y más vacilón. El negro es mejor que tú, no tiene perfil y es más bonachón. El negro es mejor que tú, es más honrado y trabajador. El negro es mejor que tú, no tiene malicia ni mal corazón. Al margen de que estemos aquí apoyando o de alguna manera intentando que seamos conscientes del problema o la causa de los refugiados, en nuestro podcast tenemos la suerte de que tenemos a Andrés, que nos dice, al margen de todo, cómo están las leyes al respecto de las cosas que aquí tratamos, como siempre, conflictivas, el aborto, el empleo y, en este caso, las leyes internacionales, ¿no, Andrés? Uh-huh. Y es que esta vez vamos a hablar del derecho al asilo. porque, bueno, como este podcast es especial y es específico para los refugiados, pues bueno, me apetecía investigar un poquito cómo está el derecho al asilo en los tratados internacionales, y debatimos un poco por qué se cumple, por qué no se cumple, por qué está pasando lo que está pasando. Y es que el derecho al asilo es un derecho universal. Es un derecho universal que está en el artículo 14 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que se promulgó y se firmó por un montón de países en el 48, después de la Segunda Guerra Mundial. Y en la Segunda Guerra Mundial, de hecho, los refugiados de Alemania tuvieron bastante salida, fueron a Estados Unidos, fueron a un montón de países y se los atendió, se llegó a evitarles, a darles el una problema salida. ¿Sabes qué pasa? Yo creo, bueno, al margen de que vayas a hablar de eso, yo es que también recuerdo que la forma de ser de Europa y lo que defendía en los años 60 ha ido cambiando, pero de una manera brutal. Europa era una referencia en política social, era una referencia además eso en acogida de refugiados, en solidaridad, porque no en vano había pasado por una guerra que los americanos dicen haber participado, pero no la tuvieron encima, como la tuvo Alemania, exacto, Inglaterra, bueno, etcétera. Pero poco a poco parece que hemos olvidado todo esto y nos hemos puesto ya en la parte de estar súper seguros en nuestros países, pensando que no nos va a coger nada y despreciando al resto como si fuera un estorbo más que un problema humano, ¿no? Pero yo quería destacar que el problema de la Segunda Guerra Mundial y los refugiados de Alemania fue anterior a que todos los países hicieran la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Es decir, que se dio una solución sin haber una normativa previa. Por humanidad. Y se acogió por humanidad a un montón de refugiados que los estaban asesinando en Alemania y en países limítrofes por causa de la Segunda Guerra Mundial. Además de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, también está en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, firmada en el año 2007, y en la Constitución Española, en el artículo 13.4, también se habla del derecho al asilo, con una serie de requisitos que normalmente son bastante comunes. Son los temores a la persecución por motivos de raza, religión, nacionalidad, opinión política, grupo social, género u orientación sexual. Eso supone que, bueno, ciudadanos que llegan a España y previamente a esta guerra a la que tenemos ahora noticias, que es la de Siria, pues hubiera personas que vinieran de África, de países de todo tipo, que se quisieran refugiar en España y se les diera asilo o no. La mayoría es un derecho que es complicado de hacer funcionar, porque bueno, pues no todos los ciudadanos que vienen a España pueden garantizar que se les persigue en sus países por yo que sé, por cualquier motivo, por motivos políticos, por motivos de orientación sexual o por lo que sea. Pero sí que es cierto que hay muchos grupos y ONGs que dicen que, bueno, si son personas que en su país se están muriendo de hambre, ¿por qué no van a tener derecho a asilo en nuestros países? Hombre, nosotros en los años 60 y anteriormente salíamos de aquí al resto de Europa precisamente porque aquí nos moríamos de hambre, buscando además documentación sobre los refugiados. Está buscando algo de documentación sobre la guerra civil en España y cómo se movió el tema de los refugiados. Y es alucinante. Es alucinante cómo nosotros también en la isla, fue en Gran Canaria, me parece, que se metieron 300 o 400 personas que se fueron hasta Venezuela, claro, para poder... Y en el año 49, y muchas veces para huir, porque había represalias que tenían porque su padre o su tío, claro, ya no por, ellos, y habían por motivos económicos, España, los gallegos, el mito de los gallegos que han viajado por todo el mundo. Un gallego en la luna y un gallego en la luna. Pues porque, me refiero, se han acogido y se han ido a trabajar a... Pero bueno, ya no entraría dentro quizás del derecho al asilo, porque al final es buscarte la vida, no, pero y no te están persiguiendo. Cuando la guerra española, la gente tenía que salir también por persecución, sí, porque sí, si no sí, había ¿no? sido el régimen. El Alberti se fue. Pero además tú, tu familia muchas veces, claro, y tus hijos, claro, ¿eh? Claro. Entonces, ¿qué está pasando ahora en Europa, especialmente en Europa? ¿Por qué no se está haciendo caso a estos refugiados? ¿Y por qué llegan de Siria personas que los están matando en su propia tierra y los países se pasan por el arco del triunfo las normativas? Pues básicamente porque esto estamos hablando del derecho internacional. Y el derecho internacional, tú tienes un país y tienes una serie de garantías dentro de lo que es la normativa dentro del país. Tienes unos tribunales, tienes unos tribunales de garantías, siempre hay pues primera instancia, audiencia provincial, tribunales superiores de justicia, tribunal supremo y tribunal constitucional, y aparte tienes el tribunal de derechos europeos, el de derechos humanos. ¿Qué pasa a nivel internacional? Pues que esto es un cachondeo. En derecho internacional se firman unas declaraciones, igual que pasa con el tema de la contaminación. La contaminación, ya sabéis que hay un montón de países que los firman, que luego no los cumple nadie. Les da la gana, o sea. ¿Por qué? Porque no hay sanción. Porque simplemente vamos a merendar gratis y quedamos bien haciendo. Porque es una declaración de buenas intenciones. Y al final, si no lo quieres, no lo cumples. ¿Qué pasa en Hungría? ¿Por qué no quieren acoger a los refugiados? Porque no les pasa nada. No les pasa nada si no acogen a los refugiados. No les pasa nada. Es que lo que creo que nadie se plantea a la hora de hacer estas cosas es que en momentos de necesidad y de humanidad uno tenga que aplicar la ley para que otro sea humano o justo con su compañero, ¿sabes, Andrés? Es que, por un lado, está muy bien que para mí sean manifiestos y que no haya una ley, porque realmente es que sería triste, bueno, vamos a ponerle una sanción a este país por no recoger refugiados, hombre. O sea, quiero decir, como tú dices tú, no, como no les pasa nada, hombre, pero es que eso no se hace porque te puedan denunciar o porque te puedan poner una sanción. Que acoger a la gente que está sufriendo se hace por necesidad y por humanidad. Es que por eso he dicho al principio que la primera referencia, o por lo menos la primera que he encontrado al derecho al asilo, que ha sido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos del 48, es posterior a la Segunda Guerra Mundial, cuando realmente hubo un montón de gente que pidió asilo en Estados Unidos, pidió asilo en Europa, y un montón de gente que necesitó huir de un país que estaba en guerra. ¿Y nadie se lo negó? Y nadie, no hizo falta. No hizo falta porque ahora no existía normativa y era algo lógico. Si te están matando, joder, ¿cómo te vas a quedar allí? Es evidente, claro. Es que, y ahora, como tenemos una normativa y la gente se acoge a ello, pues empiezan a decir que si no, que si tienen que pedir asilo en el primer país en el que entran, y por eso se dice que es Turquía donde tendrían que quedarse, algo que es absurdo, no hay ninguna normativa que diga eso, que si tendrían que quedarse en zonas, o tendrían que hacer trámites burocráticos que no están haciendo y por eso no se les da el derecho a asilo. ¿Qué cojones? Que lo están matando. ¿Sabéis cuál es el país que más refugiados ha acogido hasta la fecha? ¿Siria? Pues en Europa. ¿Grecia? No. ¿Qué país del mundo? Grecia, puede ser. Ahora mismo está Irak, están países. Canadá. Ah, sí, Canadá, cierto. Pero mira que la mayoría que quieren. Canadá es ese gran país desconocido, ¿eh? Criticamos mucho a Alemania, pero dentro de Europa es uno de los países que más refugiados está acogiendo y está haciendo su papel. Y porque todos quieren ir a Alemania, porque económicamente está muy bien y porque parece que hay más trabajo que en el resto de Europa, pero al final se están callando y están acogiendo un montón de refugiados. Un dato, Andrés, un dato aterrador. Casi 500 niños han muerto en el Mediterráneo. Y los que no sabremos y no nos habremos enterado por el camino. Y es que se ha movido y se ha perdido por el camino, porque hay un montón de críos que luego se ha denunciado que han desaparecido antes de llegar a su destino y no se está haciendo ningún seguimiento, se les está haciendo se les está cerrando puertas. Para mí hay una cosa que creo que sí podían hacer las naciones, creo. No entiendo de tratados ni de derechos, pero hay una cosa que me parece que es muy fácil. En vez de complicar la salida, facilitar la salida. En vez de hacer que la gente tenga que acudir a mafias para que les crucen el estrecho, pues estar ahí con, pues o bien con ONGs o con un montón de gente que esté subvencionada por diferentes gobiernos para que tengan un transporte por lo menos que no sea peligroso. Paco, hubo un acuerdo en el Consejo Europeo. Sí. Un acuerdo en el Consejo Europeo en el que se quedaban firmado allí por España, firmado por España, en el que se decía que el Estado español iba a acoger a 16.000 refugiados. Y tenemos dos, total, ¿no? Creo. Creo que hay 30 o 40 refugiados. Hace un año eran 20 los que se habían, después de tener un compromiso de 16.000. Bueno, y ahora deben rozar, pues eso. No creo que lleguen ni a 100 refugiados que se han acogido aquí. Hombre, es que al margen, además, de toda la problemática. Y lo vergonzoso es que se pagan millones y miles de millones de euros a Turquía para que los retenga allí y los machaque. Y se den concesiones. Esa ha sido la solución. Y se den concesiones a un tío como Erdogan, que hemos visto las prácticas que tiene, que quiere volver a instalar la pena de muerte en Turquía y que no tiene ningún interés por respetar los derechos humanos. Y un país así como Turquía, en estas condiciones, es imposible que entre en la Unión Europea. Es un país de la OTAN, vale, pero en estas condiciones es inadmisible que Turquía hoy por hoy entre en la Unión Europea. Yo el otro día me hacía la siguiente reflexión, que no sé cómo lo veréis, pero yo pienso que esto, con perspectiva histórica, nos pasará factura como sociedad lo que está pasando ahora. Porque yo recuerdo con la Segunda Guerra Mundial que decimos la gente, ¿cómo no podían ver los alemanes las barbaridades que están haciendo en los campos, en tal? ¿Cómo no lo sabían? Y hoy que estamos en la sociedad de información, te dan 2 segundos de noticia y enseguida pasamos a cualquier otra mierda. Cuando estás mirando el Mediterráneo, que se está convirtiendo en una fosa común de gente ahogándose a todas horas, sacan un niño de vez en cuando para darnos pena, pero esto, la historia nos juzgará como sociedad. Y la represión y el apartar a cantidades además tan grandes de gente, luego vienen las represalias y los problemas. Pero que no, hay que irse, que no hay que irse a Alemania, lejos, ¿eh? No. Hay que fijarse en España y el nulo reconocimiento que ha tenido el Estado español después de 40 años de democracia casi, para, por ejemplo, el otro día que se cumplió el aniversario de la 9, que es un grupo de milicianos españoles. Los primeros que entraron en París. Los primeros que entraron en la liberación de París, que en Francia se les ha reconocido y se les ha hecho un monumento en París, y que en España ni siquiera tienen una calle, ni siquiera tienen un monumento, ni siquiera tienen un reconocimiento. Falta de memoria es... Y hay que recordar los miles desaparecidos todavía en las cunetas que seguimos en este país. Somos el segundo país después el segundo país. Después de Corea del Norte. No, de Corea no, de Camboya, creo. De Camboya. Y que tenemos especialmente un desaparecido que no, se sabe dónde está y no se quiere todavía sacar de allí, que es Federico García Lorca, que es un poeta universal y que del que deberíamos estar satisfechos en España, de que queríamos estar orgullosos en España y que todavía ni siquiera le hemos hecho un homenaje y un entierro digno a un poeta de ese calibre. En fin, Luis Buñuel se pegó toda su vida en el exilio, luego pudo venir al final, pero en fin. Bueno, no hay que irse muy lejos, sí, esto sí, es España. Sí, ¿no? Pues ya te digo que esto, con perspectiva histórica, esto que estamos haciendo es una salvajada. Y cuando algunos de estos, como el retrógrado este que hemos nombrado antes, el Carbonita, este hombre que estaba moreno, el Albiol, dijo el otro día, respondiendo a unas palabras de Manuela Carmena sobre los refugiados, que dijo, si tanto le gustan, que se los lleve a su casa. Es la típica frase chorras que dice esta gente siempre. Y yo digo... Es en sí una falsa dicotomía. Exacto. No, pero claro, pero a su casa, sí, claro. Pero, la casa de todos, Paco, es España, pero de todos. Es lo que te iba a decir. De todos. Que yo digo, yo sí que quiero venir a mi casa. Evidentemente aquí no, porque no caben. Pero mi casa, que es España, que estos patriotas, que solo son patriotas de banderita... Pues se están todo el día con España, pues una nación tiene que tener recursos, y aquí tenemos de sobra, de sobra sabemos que hay recursos, porque precisamente estos que los rechazan se han encargado de expoliarlos como han querido para sus tonterías y sus fiestecillas. Pues no me digas que no habría recursos, ya digo, España como Europa, para poder organizar eso de una manera un poco decente. Seguro. Sin que se nos caiga la cara de vergüenza. Seguro. Y ahí acaba mi reflexión. Seguro. Lo que pasa es que es cierto que cuando salen las noticias en Irak, en países... en Afganistán, y todos los días sale una noticia que mueren 10, 20, 32, 5, y todos los días muere gente. Lo que decía antes Juchu, como en la Segunda Guerra Mundial, que todos nos echamos las manos a la cabeza y decir, ¿cómo? Pasando lo que estaba pasando, la gente no salía a la calle y se manifestaba. Pero si es que ya está pasando, si está pasando desde el año 2001, ahora que estamos rememorando el 11S. Me da la sensación, y a lo mejor porque me hago viejo, y esto sí que... Sería triste, pero tengo la sensación de que cada día nos insensibilizamos más contra los problemas de los demás. Yo no sé si es una sensación de por viejo o realmente real. A mí me parece que sí. Cuando yo era más joven había unas frases de moda que eran haz el amor y no la guerra. Lo tomaste al pie de la letra, ¿no? Jamás hiciste la guerra, ¿verdad? No, yo pero quiero decir, ahora nadie piensa en eso. Eso parece a los tontos hippies de entonces, que lógicamente ya no están, pero ese tipo de sensación de humanidad y de unidad ahora se ha perdido. Ahora vemos a los inmigrantes o a los refugiados, no los vemos como seres humanos que están enfrentados a un problema difícil y que necesitan ayuda. Los vemos como nuestro problema interno de si nos van a quitar más o menos bienestares que tengamos. Y cuando no son fastidiar. Y cuando no son terroristas en potencia, que eso también la venden, esa imagen. Esa es la segunda parte. Con los refugiados se vienen los terroristas. O crean problemas o son una amenaza. No se ve como personas que están huyendo, que joder, que es que si no, a mí mañana me tira un pepino en mi casa y me tengo que ir con lo puesto... Pues te han jodido la vida. Mira, me dejó un relato que había... Pero que no importa, pero si dentro de los refugiados va a haber personas, y va a haber personas normales, y va a haber personas que son delincuentes, el Estado de Derecho al final va a garantizar y va a mirar porque esas personas, porque haya un tanto por ciento de esas personas que vengan que sean delincuentes, vamos a claro. evitar que sí, los bueno, que no sean lleguen. ¿Qué hacemos? ¿Encerramos a todos los españoles claro. por los 10.000 españoles que son delincuentes? O sea, exacto, y seguro que habrá o quitamos gente a todos los políticos por los corruptos que hay. Ya quitamos la política. Pues es no, que no tiene nada que ver. Exactamente. Claro que habrá gente que delinquirá y hará cosas malas y serán unos hijos de puta algunos. Pero solo que haya un 50%, ya no te estoy hablando de una proporción mayor. Me bastaría con un 50% de personas que fueran normales y que salvaras de la guerra, de la muerte. Joder, es que ya sería suficiente. Y sí. estoy seguro que hay más. Vamos. Dices un 50%, Andrés, las cifras hablan de que un 50% de estos emigrantes son niños. Son menores de edad. Y de ese 50%, una gran proporción son niños que viajan solos, además, que mandan las familias porque no tienen más recursos para viajar con ellos. Entonces, que estamos pensando en todas esas infancias truncadas. ¿Qué van a sentir esos niños que vienen a Europa y no se les da asilo? ¿Qué clase de adultos vamos a convertir? La misma clase de adultos que van a odiar a Occidente. Los Occidente. Sí, sí, claro. No, sí, claro. Sobre todo es que estamos creando unas diferencias que son muy graves o pueden ser muy graves a la larga, ¿no? Pero antes de ir a la canción de Andrés, aparquemos este tema secundario y hablemos de las relaciones sexuales de Paco a través de la historia. Andrés, la canción, por favor. Bien, yo en esta ocasión la canción, muchas de las canciones que he puesto en Amañece son de mis favoritas y son donde yo ya me refugio, y cuando sacaron el tema de la canción donde te refugias, pues la verdad que por no repetir canción me puse a pensar en canciones que suelo escuchar yo a solas, porque yo qué sé, o porque a mi mujer no le gustan, o porque no suelo escucharlas. Las escuchas con cascos, ¿no? Con cascos por la calle. Por la calle. Básicamente. Sí, por la calle, en casa nunca. Y porque en cascos en casa la verdad que no tiene sentido. Pero te tocas por la calle. Me toco, sí, por la calle me toco, en las esquinas. Y me acordé de un grupo que me gusta bastante, que es Pastora, que fue muy, muy conocida por una canción que es Lola, No me llames Dolores, llámame Lola. Y sacó varios discos y a mí me gustan, bueno. Más allá de esa canción. Y hay una canción que se llama Grandes Despedidas, que es animada, que es muy, muy alegre y bueno, la he elegido precisamente por eso, porque en casa no la suelo escuchar y me suelo refugiar en esos discos porque a mi mujer no le gustan, básicamente. Y esa es. Así que aquí tenéis la canción. Hoy el viento ha torcido el paisaje, los árboles van de lado a lado, de este a oeste. Hoy el viento se lleva los males, los dejará arriba y abajo, una historia de un día cualquiera. Llegaste y te fuiste volando. ¡Ay, qué manía te tengo! Y si habéis visto la película Mary Poppins, hay una escena donde salen unos señores que llevan unos trajes de perlas y un tambor y otras cosas diversas que parecen ser además como si estuvieran solidarizándose con los pobres o fueran... vamos a contar, nos va a contar Sabina qué son, porque me he perdido en la presentación. No me acuerdo yo de lo que no se muestra la película, es fácil que nos acordéis. Venga, es la secuencia en la metió que. Metió la pata, idiota, va, yo te voy a explicar cómo son las cosas. No recuerdo ningún momento. Déjame que lo arregle. Es la secuencia en la que Dick Van Dyke dibuja en el suelo varias escenas y los niños deciden introducirse en una de ellas, que es un paseo por un parque. Sí. Y por la campiña inglesa, y entonces es la secuencia que combina animación con imagen esto es, real. Está mejor presentado con lo mismo. Mejor, sí. Y en el momento en el que cantan la canción de Supercalifragilístico Espialidoso, pues salen estos señores tocando en una banda. Ah, sí, eso sí. Que lo no los reconoces de niños, porque hay mucha. Sí, son. Mucho son... de la cultura inglesa en el Mary Poppins. Te suena la vista a verlo, además. Quiero recordar, pues era una mujer fea, un hombre una mujer con mostacho. Muy gorda, el hombre del mostacho. Uno muy alargado, sí. Sí, sí, sí. Sí. La verdad es que como esto es un especial, no he traído ni un tema monográfico de esos en los que me lío a hablar 45 minutos, ni... Tampoco hace falta. Habla de Paco, Sandra. ¿Cómo es Paco? En la intimidad. Venga, Sandra. Nos interesa más eso que Mary Poppins. No, es broma, es broma. Ni algo que me gusta a mí mucho hacer, que es elegir un tema transversal, esos en los que relaciono tocino con velocidad a lo largo de su historia. Yo esta vez he decidido hablar de una persona, una vida sencilla, una persona sencilla. Esta persona se llamaba Henry Croft. Fue un hombre muy humilde que vivió su vida a caballo entre el último cuarto del siglo XIX y el primero del siglo XX, lo que se llama el fin de ciclo. Pues, ¿sí? Pues acabaría con los huevos destrozados. Así vais a estar. Perdona, se la debía a Kiscar. Pero a mí no. El fin de ciclo, un término que acuñaron los franceses, es este periodo que determina el cambio del siglo XIX al XX. Fue un momento en su época percibido como una época muy pesimista. Era el momento en que la Belle Époque estaba en decadencia, pero a la vez había una perspectiva del inicio de algo nuevo, algo que iba a romper con el momento, la modernidad. Es un concepto, el fin de siglo, que nos hace pensar en opulencia y decadencia, en la bohemia, las tertulias, en la miseria y en la avaricia, y que anuncia la venida de tiempos de cambios radicales. Y así fue, puesto que lo que marcará el fin de este periodo será la Primera Guerra Mundial. De modo que nos situamos aquí, en la ciudad de Londres. En el consulado. No. Nos vamos a un distrito muy emblemático del centro de la ciudad, conocido como Somers Town. Y fue en 1861 cuando nació el niño Henry Croft. Se sabe que su padre era músico y que falleció cuando Henry tenía unos 10 años. Pero el caso es que este niño fue criado desde que nació en un orfanato ubicado en Charlton Street, del mismo barrio. Y cuando cumplió 13 años, se vio obligado a abandonar el orfanato, porque ya era considerado un joven adulto. En esa época la adolescencia no existía como concepto. A esa edad uno ya debía buscarse la vida por sí mismo. Los distritos londinenses son equiparables, bueno, puede que a menor escala, a los emblemáticos barrios de Madrid. Cada uno con sus peculiaridades, con sus comunidades, e incluso, en el caso de Londres, para los oídos más expertos, cada uno con su forma de hablar propia y diferente acento. Somers Town es famoso por su mercado a cielo abierto, su festival anual, por el gran número de hospitales que tuvo, que fueron cerrados todos en los años 80, y porque fue hogar de Charles Dickens. Y así, con sus 13 años, este niño de vida dickensiana comenzó a trabajar como barrendero municipal en la zona del mercado de su distrito de nacimiento. Ahí, en el mercado, comenzó a forjar lazos de amistad con los vendedores callejeros del mercado, los llamados en inglés costermongers. Un nombre un tanto peculiar, Monger significa vendedor. Para un gremio cuyos orígenes se remontan a la Edad Media. Poco monger. Macho Paco. Venga, va, va. Céntrate en eso, Paco. Se remontan más o menos como el siglo XI, ya se data que existían estos vendedores ambulantes, pero como tal, como gremio, a partir del siglo XVI, de hecho Shakespeare ya los cita en sus obras, fueron icónicos en el Londres victoriano. Eran hombres y mujeres que tenían su particular forma de ver la vida y de vivirla. Eran de naturaleza vividora, preocupados tan solo por el día a día y muy entusiastas de los juegos de apuestas. Su lema era: un día se gana, otro se pierde. Arrastraban en carretas por las calles sus objetos en venta, gritándolos a los cuatro vientos, y tenían su propio vestuario para ser reconocidos, y además era un símbolo de éxito de sus negocios. Les encantaba adornarse muy vistosamente con botones de madreperlas que cosían a sus ropas, dibujando diferentes diseños que representaban su gremio, como ruedas de carreta, que era lo más simbólico. También tenían su particular forma de hablar, voceando a gritos en una jerga que se relaciona hoy en día con el dialecto cockney. Eran enemigos acérrimos de la policía, puesto que en sus orígenes carecían de licencia y, como iban gritando por las calles, eso molestaba bastante a las clases más nobles. Tenían además su propio sistema de justicia popular y se protegían los unos a los otros. También es verdad que este momento que nos ocupa, desde hace apenas una década, su oficio ya estaba regulado por la administración y los altercados entre clanes rivales o con la policía se habían pacificado bastante. A Henry le fascinaba el modo de vida de estos vendedores callejeros. Y es que, pese a representar uno de los más bajos escalafones de la sociedad londinense, eran personas con una gran dignidad y de naturaleza generosa, que miraban por los demás y se aseguraban de cuidar que ningún compañero pasase hambre si tenían malas ventas o caía enfermo. He estado leyendo una pequeña biografía de un niño, una crónica de la época, que se metió a vendedor callejero. Contaba cómo si estaban 3 días sin vender, se morían de hambre, que todos los días alquilaban el carro, ni siquiera era suyo en propiedad, eran muy pobres. Su clientela eran las clases pobres y trabajadoras en las que se vendía mercancía muy económica. Eran alimentos de temporada y todo tipo de enseres. En las crónicas de la época se les definía por ganar apenas un penique de la cena del pobre. Entre los costermongers era tradición que en su gremio cada familia y clan nombrase a un rey o reina, que también las hubo, que representase sus derechos. Era ya una suerte de unión mercantil. Y esta persona recibía el título de Coster King. Y un día el joven Henry vio al Coster King del mercado de Charlton Street pasearse entre los puestos con la gorra, recogiendo dinero de todos los vendedores. Descubrió que es que uno de los vendedores del mercado estaba enfermo y todos donaban para que no se quedase sin comer. Es entonces cuando Henry Croft decidió que debía dedicar su vida a ayudar a aquellos que eran incluso más desafortunados que él, incluyendo a los niños huérfanos que fueron sus hermanos de orfanato. Y pensó que, a la vez que barría arriba y abajo las calles del centro, podía dedicarse a recolectar dinero para los desfavorecidos. Pero para eso tenía que llamar la atención sobre sí mismo y sobre su causa. Así que de nuevo observó a sus amigos, los costermongers, y esas ropas extravagantemente decoradas con botones de madreperlas. Y es que estos botones de madreperla blanca precisamente se fabricaban en masa en fábricas ubicadas en ese barrio. De manera que era relativamente fácil de obtener para las clases de la zona y eran un símbolo de opulencia. Así que el joven barrendero, que era todavía un adolescente, se dedicó a barrer las calles y recoger todos los botones que encontraba en el suelo, que se desprendían de las ropas de la gente en el mercado tan bullicioso. Y cuando tuvo reunida una buena cantidad, los cosió por toda su capa y por todo su traje, cubriéndolo al completo. Y así es como nace su actividad benéfica. A partir de 1875, Henry Croft se dedicó a pedir dinero por las calles vestido con su distintivo traje y a repartirlo entre los hospitales, los orfanatos y los asilos de la ciudad. Los asilos en esta época eran conocidos como workhouses, que en un principio lo hubiera traducido como taller. Fueron enormes edificios con aspecto de hospitales, eran como casas de merced, donde los más pobres y sin techo acudían para trabajar a cambio de alojamiento en esa misma casa. Era además refugio para los más mayores, que eran ya incapaces de trabajar. Precisamente además en uno de esos asilos, el Workhouse de St. Pancras, había nacido él. Su labor de caridad pronto fue reconocida en toda la ciudad y no tardó en ver que esa demanda de ayuda le estaba superando. De modo que decidió volver la vista hacia sus amigos, los costermongers, y estos, que eran de naturaleza voluntariosa y solidaria, no le defraudaron. Estamos hablando de Paco, de un costermonger. Costermonger. Cada vez que digo la palabra veo cómo se... Sí, hace Paco. Soy yo. Yo eso no sabía. Soy solidario cuando, y monger. Cuando estabas comentando lo del traje y los botones, me estaba viniendo a la cabeza el hombre este que todos los años en va al sorteo de Navidad. Sí. Va, es verdad, sí, va a una sí, Madrid sí, así. De Valderrobres. Pero hay uno aquí en Zaragoza. Ah, también en Zaragoza. Yo veo siempre en la tele este de los botones que va todo entero. Igual el hombre sacó la idea de alguna historia de esta. De Valderrobres tenía que ser, claro. De Valderrobres. Vale, vale. Y por finalizar el paréntesis, he de decir que en España tuvimos la oportunidad muy cerca de tener una Queen Monger. Pero se quedó en infanta. Ahí está bien. Venga, vamos con los... Continuemos. Vas a tener que pedir refugio en algún sitio, manzanas. Sí, bueno, sí. Pues nace así la sociedad de los Pearly Kings and Queens, siendo este gremio de costermongers la primera familia real de las 28 que llegó a haber, una para cada barrio de Londres y de Westminster. Esa separación en familias reales viene de los Coaster Kings. Y esta serie de familias tenían en común eso que les ha hecho tan distintivos, el traje cubierto de botones blancos de madreperla. Según manda la tradición, cada miembro de la sociedad debe coserse él mismo los botones, tal como tuvo que hacer el huérfano Henry sin la ayuda de nadie. El traje es algo verdaderamente llamativo y su estilo no ha cambiado con los años. Los sombreros, trajes, faldas y capas son de color negro como base. Contra ese color destacan los botones de madreperla iridiscentes cosidos por toda la superficie formando dibujos distintivos de cada familia. Los corazones como símbolo de caridad, herraduras como símbolo de buena fortuna, ruedas de carro o símbolos de la baraja en recuerdo de aquellos costermongers. Se estima que la cantidad de los botones que lucen los trajes llegan a añadir un sobrepeso extra de 30 kilos. Botones. Bueno, Henry falleció a los 68 años por un cáncer de pulmón en 1930, exactamente en el mismo lugar donde nació, el asilo de St. Pancras. Para su funeral, que fue un gran evento en la ciudad y que fue filmado por los hermanos Paté, se puede ver en YouTube, atendieron todos los reyes y reinas, cerca de 400, acompañando la comitiva fúnebre al ataúd por las calles de Londres. Esta particular organización cuenta ya con unos 125 años de antigüedad. Muchas de las familias actuales todavía descienden de las originales, porque se transmite de padres a hijos. Además, bueno, es verdad que estas familias están habitualmente asociadas a una iglesia parroquial de cada distrito. Pero toda la asociación se cobija bajo el Original London Pearly Kings and Queens Association. ¿Y por qué original? Pues porque, como ocurre con muchas asociaciones nacidas con un objetivo noble, no tardarían en perderlo de vista y en dar más importancia a otras cuestiones como su gestión o sus rivalidades internas. Así que a lo largo del siglo XX se generaron numerosas escisiones como la London Pearly Kings and Queens Society o The Pearly Kings and Queens Guild. A los que tengáis mejor memoria, como he dicho, os sonarán estos personajes de la secuencia del cuadro de Mary Poppins, la banda de música que canta. Pero también salen en la gran ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos de Londres, donde desfilaron. Y además es ahí donde me llamaron la atención. Dije, anda, estos son los de Mary Poppins. No, y es cuando, más películas. Y es cuando decidí investigar y la verdad es que solo los he visto ahí y tuve que poner en Google, no sé, puse de todo, trajes negros, describí el traje hasta que por fin di con ellos. La verdad es que Mary Poppins es una película, yo estoy recapitulando todas las pues todos los valores que infunde, varios valores anticapitalistas. Sí, mucho. Es muy curioso. Todos recordamos la escena del banco, donde varios banqueros importantes se matan por tener un penique, creo, o una libra que tiene el hijo. Todos recordamos también pues la lucha por el feminismo y por el voto también, de la mujer, el sufragio universal. Sí. Es curioso que además sea una película de Walt Disney, ¿verdad? Hay una secuencia que es un poco gratuita, que es una canción que le canta Mary Poppins a los niños cuando les quiere dormir, que es de una señora mayor que está a los pies de la catedral la de las palomas. Y que es pobre, la de las palomas. Es una película que hay que revisionar siendo adulto. Y la escena también del tío, que es una persona que no trabaja, que es pobre, pero está siempre muy contento. Sí. Y cada vez que se ríe, se va hacia el techo, vuela hacia el techo. Sí, nos damos cuenta, Mary Poppins lleva a los niños por toda la sociedad londinense. Por la parte más baja. La parte más baja, los desollinadores. Qué curioso que esos valores... ¿Sí? Que los inculcaba Walt Disney a los niños, ya no se inculcan. Ahora es otro tipo de cosas. ¿No? Ahora es la mierda de Star Wars. No, es otro tipo la de mierda valores, esa que han hecho. Pero es verdad que ahora precisamente ir en contra de los bancos a nadie se le ocurriría. Pero entonces yo creo que ni los ricos estaban a favor de los bancos. Ni venga, Paco. Vamos. Ni Paco. ¿Qué están haciendo hoy en día esta Oye, sociedad? Me he dado cuenta que nos has engañado, ¿eh? Yo pensaba, ha traído dos lógicas solo. Están Son por tres. Las dos caras, ¿eh? No. No es verdad. Deja que siga con el botoncito. Mentira. Si no la interrumpes, acabará antes. Venga. Pues hoy en día siguen siendo una sociedad bastante desconocida, incluso entre los londinenses. También he estado viendo un reportaje que se dedicaban a preguntar a los londinenses que si los conocían. Muchos decían no tenemos ni idea de quiénes son. Y algunos respondían, sí, son estos que visten de forma tan estrafalaria, pero realmente no saben muy bien qué es lo que hacen. Y es que son una sociedad bastante pequeña en número y es que son muy locales. La mayoría de los perlis, como se les llaman, hoy día se asocian a sí mismos con la cultura cockney. ¿Qué son? Es una comunidad, es la población del East End, que es otro distrito de Londres, que tiene su propio dialecto muy peculiar, porque suelen rimar las palabras. No sé si habéis visto una película que es Cockney versus Zombies, que se pierde mucho si la ves doblada. Hombre, he visto algunos Cockneys en películas de Snatch y Cerdos y Diamantes. Sí. De Guy Ritchie. Y en algunas series así... Con lo que dice Sabina, lo que hacen es que en vez de utilizar una palabra, utilizan una palabra que rime. Que rime con esa palabra como metáfora, sí. Pero claro, si tú no tienes ni idea, no sabes ni de lo que estaban refiriendo originalmente. De hecho, incluso los británicos, o sea, los ingleses les cuesta... no entienden el argot ese. Claro, por ejemplo, si yo en vez de decir wife, digo knife. Entonces, de hecho, el ejemplo real es trouble and strikes significa wife. Uh-huh. Y dicen Britney's en lugar de beer... porque Britney Spears rima con Beers. Qué grande. Sí, podéis buscar argot cockney y encontráis varias de estas, como estaba encontrando. Son graciosas, algunas bastante nuevas, como podemos ver. Pues, porque de hecho los pocos que los conocen realmente no saben lo que hacen, pues porque son una sociedad que son muy alegres, siempre lo han sido, están muy relacionados con estos vendedores callejeros de vida alegre, que les gusta mucho enfundarse con sus ropas llamativas y cantar en festivales y desfiles que ellos mismos organizan para el barrio, o bien se reúnen en bares y cantan sus canciones populares, tienen un gran cancionero propio. Pero detrás de todo eso se sigue manteniendo su labor social. Su idea ha sido y sigue siendo que los pobres ayudan a los pobres. Perdona que te corte. ¿Sí? Llevo toda tu sección dando la vara. Dando la vara y poniendo cartelitos a los componentes diciendo que de los que estás hablando son los gitanos. Es que es la cultura gitana. Es muy parecida. Es que estamos hablando de vendedores ambulantes. Yo lo relacionaba escribiendo el artículo. De simbología, pero no de ruedas de carros. Sí, totalmente. Lo está diciendo Andrés, o sea que es probable que sea cierto. Que hablan a gritos, que cuidan de los suyos. Es que todo me lo relacionaba. Yo la relacionaba, pero realmente no son gitanos, no son de raza gitana, son... No, del barrio, hace falta, pero sí que realmente la sociedad sí que se parece muchísimo. Absolutamente, y lo de las ruedas de carro también, ¿verdad? Me ¿Sí? lo recordaba. O sea, a mí lo que me ha sorprendido, lo que me ha gustado es eso de que los pobres ayudan a los pobres. Sí, sí, estamos hablando de gente de barrios obreros, emblemáticos de Londres, que no salen de ahí. De hecho, Henry Croft murió en el mismo asilo donde nació. No fue un hombre rico, es cierto que en la parroquia donde de su barrio le contrataron también, no fue barrendero toda su vida, pero nunca fue un hombre rico gracias a esto. Y hay que decir que si bien en sus orígenes la frase, el lema que tenían o el escudo de armas que tenían, la frase, era un penique de los pobres, luego fue échame una mano, primo. Creía que ibas en serio, Javi, no me esperaba esto. Bueno, a partir de un par de entrevistas también que he estado viendo en YouTube a sus miembros, he podido conocer que hay luces y sombras en la organización, como en todas. La sociedad... Luces en el horizonte, ¿no? Tuvo sus problemas en los años 50, tras la guerra además, se forman las escisiones con disputas internas, y esto es porque muchas de las asociaciones comenzaron a prohibir la entrada de nuevas familias que no fueran las originales o que fueran inmigrantes. Y así es como poco a poco, las siguientes décadas, sus miembros comenzaron a envejecer y sin sangre fresca... La sociedad de los Perlis comenzó a decrecer en número. Hoy en día es todo lo contrario. Se han sabido adaptar a los nuevos tiempos y además es que habitan unos barrios caracterizados por su gran diversidad, de modo que no han tardado en darse cuenta que tienen que abrir sus puertas y atraer a jóvenes que continúen la tradición, así como a población inmigrante. Del mismo modo que estos tradicionales barrios londinenses han acabado por aceptar plenamente la integración. Así dicen... Un cockney es del color que quiera ser. Es fácil por ello ver Perlis de edad muy avanzada y junto a ellos gente muy joven en sus filas, adolescentes y niños que se integran en las celebraciones y que han salvado a la organización. Su lema tradicional ha sido ejercer su labor con alegría y con una sonrisa sin querer llevarse nunca ningún mérito por ello. De manera que el necesitado jamás se sienta desagraviado por ello o que atente a su dignidad. Hoy en día las causas que apoyan son muy diversas. El dinero se reparte, por lo que he estado mirando, entre hospitales infantiles, iglesias también, pero escuelas de educación especial y también destinado a investigación de enfermedades de todo tipo y ayudas a los afectados por ellas. Ni que decir tiene que ellos se sienten tremendamente orgullosos de su organización. ¿Me permites un inciso? Aparece la señora. Buenas noches, señora. Seguimos. Sin perlas. Seguimos, Adina. Es verdad que Inglaterra tiene una larga tradición de viejas sociedades y de clubs que parten de antiguos gremios y muchas de ellas no tienen otro propósito que mantener viva su cultura y sus orgullosos orígenes. Pero también es larga la lista de asociaciones benéficas como la que he nombrado, de clubs sociales y de asilos, y todos ellos muy relacionados con el apoyo a la clase obrera. Y quizá lo más importante es que nacen desde este mismo estamento, asociado para ayudarse entre sí. Estoy llegando al final de mi discurso y ya igual es un poco tarde, pero quiero tachar una palabra que he estado usando todo el rato, que es benéfica, organización benéfica. Me gustaría sustituirla por solidaria, puesto que beneficencia a mí, por lo menos es algo personal, me trae connotaciones de filantropía, de casas de misericordia, de un tiempo en el que los ricos soltaban unos peniques a los pobres sin que eso sirviese para hacer su vida menos miserable ni mejorase sus condiciones. Perdona, Sabina, ¿cómo se llama la película esta de que invitan a los pobres a cenar, que es de casa en española? Se me ha olvidado el nombre ahora. Sí, la del... Tiene el nombre de uno de los pobres. No. Tiene el nombre de uno de los pobres. Plácido. Bueno, recomendamos Plácido desde aquí. Ah, sí. Esa es sobre la beneficencia en español. Apoya muy bien lo que tú estás diciendo, yo creo. El pisito es otra, sí. Esto es la reflexión. Siempre he pensado que en momentos de precariedad o de profunda crisis, la solidaridad entre los que más la sufren se agudiza. Y en momentos de opulencia igual nos volvemos más egoístas. Se da una insensibilización. Debe ser algo inherente al ser humano. No sé si por supervivencia o por su búsqueda de bienestar. Soy consciente que la acción inmediata salva vidas personales. Esas vidas que tienen sus propias historias, que estarán lejos, que no conocemos, y por eso igual nos cuesta empatizar. Pero desde luego su necesidad es urgente y afortunadamente siempre hay personas queriendo ayudar. Pero también creo que el cambio tiene que hacerse desde los gobiernos, que aseguren una justicia social, la salvaguarda de los derechos humanos, que ha comentado Andrés. Eso es lo que ha cubierto muchas veces y lo que ha hecho que la justicia social esté a un lado, se cubría con beneficencia. No he querido equiparar este tema ni darle cierta sensibilidad por este especial. Me parece una historia bonita, curiosa y de algo pues que si no conocíamos, ya conocemos. Yo espero que os haya gustado. Bueno, pues tengo que decir lo primero, que es verdad, no has mentido, no han sido 45 minutos, han sido 40. ¿Y qué? Bueno, me habéis interrumpido unas cuantas veces. Muy bien. Sí, sí. Te hemos interrumpido, pero ha estado muy bien el tema. Como siempre, Sabina trayéndonos ese tipo de cosas que conocemos, pero no conocemos. No, ¿qué coño vas a conocer? Yo tenía ni idea. Hombre, que hemos visto, quiero decir, sí que la has visto, en la película habrás visto, pero no sabías que detrás de todo eso. De hecho, ahora venía pensando los Peaky Blinders en todas estas pelis que ves ahí de claro. época y no lo relacionaba, pero ahora sí. Muy bien. Sabina, una canción. ¿No? Hemos acabado, ¿no? Una canción. Sí, sí, yo traigo una canción. ¿Tu refugio? ¿Dónde te refugias tú normalmente cuando estás triste o mal? También se puede refugiar uno estando alegre, ¿no? Cuando estás alegre, ¿dónde te refugias? Yo he elegido un artista que me pone muy peluchona cuando estoy. Peluchona. Peluchona es eso que se te pone como los pelicos de punta y te pones esponjosa. Vamos a buscar la palabra peluchona según la RAE. Que te pones esponjosa, pues es por la voz que tiene tan envolvente. Que mojas las sillas. No, mojas la silla. Tiene esa connotación. No tiene esa connotación, tiene otra parecida. No, la anterior. Ni mucho menos. Dejas un reguero a tu paso. Estoy hablando de Leonard Cohen. Leonard Cohen. He elegido una canción que me he puesto un poco literal, aunque realmente la canción tiene otro simbolismo, que es The Sisters of Mercy. No confundir con el grupo. Es una canción que suena en una película de Robert Altman, un western, que se llama Mr. Cave and Mrs. Miller, de 1971. Una película muy curiosa porque tiene... ¿La recomendamos o no? Como, sí, por supuesto. Una película muy desconocida y muy interesante. Además que la estudié en cine por sus planos, por sus... Y precisamente está metida esta canción en una secuencia muy bonita en la que están construyendo un pueblo los colonos. Comienzan, ves cómo están construyendo la iglesia y va a la par con lo que canta la canción. Te comienza hablando de estas hermanas de la caridad, más al final de la canción te das cuenta que está hablando realmente de las mujeres. Y al final de la secuencia estás viendo cómo construyen el puty club. En el poblado. Entonces, pega mucho la canción con la secuencia de la película. Os recomiendo ver también la película. Pues The Sisters of Mercy de Leonard Cohen. All the sisters of mercy, they are not departed or gone. They were waiting for me when I thought that I just can't go on. And they brought me their comfort, and later they brought me this song. Oh, I hope you run into them, you who've been traveling so long. Begins with your family, but soon it comes round to your soul. Well, I've been where you're hanging, I think I can see how you're pinned. When you're not feeling holy, your loneliness says that you've sinned. Thank you. Your life is a leaf that the seasons tear off and condemn. They will bind you with love that is graceful and green as a stem. Sleeping, I hope you run into them soon. Don't turn on the lights, you can read their address by the moon. And you won't make me jealous if I hear that they sweeten your night. Weren't lovers like that, and besides, it would still be all right. We weren't lovers like that, and besides, it would still be all right. Y ayer era 11 de septiembre, y el 11 de septiembre, como bien todos sabéis y como ha dicho mi compañero Manzanas, pues ocurrieron varias cosas, pero entre ellas la que recordamos más cercana es los atentados contra el World Trade Center. Y, como siempre, nuestro amigo Jaime nos trae todas esas conspiranoias e ideas diversas sobre este tipo de cosas, y en concreto, sobre los atentados. Hola de nuevo, queridos compañeros amañeceros. Aquí os traigo otra vez una versión enlatada de mi sección Expediente Amañece. Así que vamos a darle caña. El día que estoy grabando esta sección para vosotros es 11 de septiembre, por lo que era bastante lógico que os trajera para esta sección algo relacionado con aquel desgraciado atentado que ocurrió el 11 de septiembre del 2001 en Manhattan, en el World Trade Center. He rebuscado mucho y mucho, y la verdad es que hay tanta información y tanta conspiranoia alrededor de este lamentable suceso, que me he tenido que quedar con las seis principales conspiranoias alrededor de este atentado del 11S. Así que lo que voy a hacer es contaros estas seis conspiranoias y su posible explicación. Bien, antes de nada vamos a hacer un breve repaso para conocer cuáles son esas seis conspiranoias que he seleccionado para esta entrega de Expediente Amañece. La primera de ellas defiende que los terroristas carecían de la preparación necesaria para pilotar los aviones comerciales que estrellaron contra las Torres Gemelas y el Pentágono. No serían capaces de pilotar todos los kilómetros que tuvieron que pilotar a través del cielo a lo largo de Manhattan hasta el World Trade Center. La segunda de ellas nos dice que los graves daños que sufrieron las Torres Gemelas no pudieron ser causados tan solo por el impacto de los dos aviones, ya que hay otros casos de rascacielos que tuvieron impactos similares o incendios similares y aún se mantienen en pie. Lo que defiende esta conspiranoia es que estos daños, sobre todo los de las plantas inferiores, fueron causados por unos explosivos. Es más, dicen que hay grabaciones que hicieron las cámaras de la prensa y en las que se escucha algunas explosiones secundarias. La teoría en sí defiende que había preparados unos explosivos que detonaron de manera sincronizada con el impacto de los aviones. La tercera de estas conspiraciones nos dice que los incendios declarados en las torres tras los impactos no pudieron fundir el acero. El acero que forma este tipo de edificios no pudo derretirse a las temperaturas que alcanzó el incendio provocado por el impacto. La cuarta conspiranoia nos lleva hasta el Pentágono y nos dice que los agujeros provocados por el impacto del avión son demasiado pequeños, ya que los dos grandes motores de titanio que tenía este avión debieron hacer sendos agujeros que incluso atravesaran todo el edificio porque eran como dos grandes balas disparadas a toda velocidad. La quinta conspiranoia nos dice que los restos del aparato que chocó contra el Pentágono no se corresponden con los de un avión comercial, sino con los de un misil de crucero. Y por último, la sexta de estas conspiranoias nos dicen que las llamadas que hicieron los pasajeros del vuelo 93 son falsas, porque a más de 2.500 metros de altura no pudieron hacer ninguna llamada al no existir cobertura. No era posible realizar ninguna llamada vía móvil a esa altitud. Bueno, vamos a pasar a la parte en la que explicamos un poco de manera conjunta qué ocurrió realmente o qué explicaciones se le han dado a estas conspiranoias. Partimos de la primera, sobre la preparación de los terroristas. Realmente los terroristas tuvieron unas horas de vuelo en simuladores que les permitió pilotar los aviones en el tramo que necesitaban. A la hora de pilotar un avión, las dos maniobras más complicadas son la de despegue y la de aterrizaje, y ellos no tuvieron que hacer ninguna de ellas. En cuanto a las detonaciones o la explicación de por qué las Torres Gemelas se derrumbaron tan solo por el incendio, la explicación es tan sencilla como que el combustible que estaba en estos aviones se fue deslizando y fue cayendo por los conductos de servicio y los huecos de los ascensores, lo que provocó que los daños y las grandes temperaturas se fueran extendiendo a lo largo del edificio, sobre todo en los pisos inferiores. Algo parecido ocurrió en 1945 cuando un B-25 se estrelló contra el Empire State entre las plantas 78 y 80. Esta misma explicación nos lleva a la tercera conspiranoia. Todos estos 37.000 litros de combustible que salieron de los aviones que se estrellaron contra las Torres Gemelas ardieron entre 1.100 grados centígrados y 1.200 grados centígrados. Y hay que recordar que para fundir el acero se necesitan 1.510 grados centígrados. Esta temperatura, la que ardía el combustible más la del mismo edificio, añadida a los impactos, fue lo que provocó que el acero perdiera su resistencia original. En cuanto a la cuarta conspiranoia, que nos hablaba del tamaño de los agujeros provocados por el avión que se estrelló, la explicación es la más sencilla de todas, pues este mismo avión perdió sus alas y por ello los motores antes de impactar contra el Pentágono. Llegamos a la última de estas conspiranoias, aquella que defiende que los restos del aparato que chocó contra el Pentágono no son los de un avión, sino los de un misil. Uno de los primeros en defender esta idea fue el francés Thierry Meyssan en su libro 11 de septiembre, La gran impostura. Lo que no dicen es que el avión, lógicamente, quedó totalmente pulverizado al chocar contra las columnas de la estructura interior del edificio. Pero aún hay más. Es que se llegó a encontrar el tren de aterrizaje del avión. Y a día de hoy que sepamos, ningún misil, y menos de crucero, lleva un tren de aterrizaje. Y hasta aquí ha llegado mi sección para esta entrega de Amañece. Me despido ya de vosotros con una recomendación musical, que en este caso es la canción que he elegido. Es una canción del disco Atlántico de Xoel López del 2012 y su título es El hombre de ninguna parte. ¡Un saludo! Lejanos invaden la orilla, humo a lo lejos, las llamas en el horizonte, la luna asoma un rostro diferente a este lado del mundo y la gente asoma un tono diferente a este lado del mar. El pasado se viste de sábana blanca. Rayos esparcen su polvo plateado sobre mi cabeza. La luna asoma un rostro diferente a este lado del mundo y la gente asoma un tono diferente a este lado del mar. lado del mar. Fronteras, todos cantan el hombre de ninguna parte. Cantan el hombre de ninguna parte. Y ahora venimos a lo que, bueno, se llama el Rincón Criminal, pero yo le he puesto aquí un nombre que a mí me gusta mucho más, ¿no? Esto es el Cónsul Criminal. El Rinconcico Criminal, criminal. Que es el Rinconcico de Juchu, donde nos habla de chinicos, indiecicos, y hoy nos trae la tercera parte de la mafia en América. Si no me equivoco, lo podríamos llamar tercera o cuarta. Yo creo que es la tercera. Creo que es la tercera, pero bueno, si no es la tercera, será la cuarta. Muy bien, Paco. Pues en esta ya, todas estas cosas que hablábamos de las familias, de los códigos de honor, de que parecía que esta empresa criminal iba a ser eterna, pues no. O sea, aquí vamos a desmitificar todo. Vamos a pasar de los antiguos capos, digamos, a la edad moderna, hasta que acabaron. Vamos a hablar un poco de las intrigas, traiciones, cómo pasó la mafia de ser una serie de hombres de honor que guardaban respetuosamente la omertá. Llegamos a la era moderna, a los 70, 80, y ya pasamos de Luis el Fuerte. Luis dejó de ser fuerte y empezó a cantar por Soleares, y ahí empezaron a entrar al talego. Aquí Luis cantó también. También por eso. Solo por que eso, nadie porque, le hizo caso. Porque la mafia ya no es lo que era. Entonces, ahora vamos a dejar Las Vegas. Y esto he querido llamar a la sección esta semana, estaba buscando a ver qué nombre ponerle. Y el más propio que me ha venido a la cabeza es pillando un refrán muy castizo y muy nuestro, que se viene a decir: si alguien te ha de joder, la familia ha de ser. Y vais a ver cómo es literal. Aquí volvemos a ver cómo las cinco grandes familias del crimen neoyorquinas, que ya os comenté que habíamos dejado ya a Luciano en el exilio, entonces se crea un vacío de poder y provoca una serie de luchas internas y quebraderos de cabeza que debilitarán a la familia Genovese, que es la familia que fundó Lucky Luciano. Entonces ya van perdiendo poder. ¿Qué pasa en la mafia? Cuando uno pierde poder, los otros buscan ocupar su hueco. Entonces, ¿qué hizo que la estructura de las cinco familias tan bien montada, que este hombre Luciano, que era como el Bill Gates del crimen, que hizo una estructura perfecta, unas leyes que las aplicaban a rajatabla, ¿qué hizo que todo eso se fuera a tomar por saco? Pues bueno, en primer lugar, los avances tecnológicos de la fuerza de la ley, principalmente las escuchas, y para eso fue necesario, lo primero, que se reconociera de una vez la existencia de la Cosa Nostra por parte del FBI, porque recordáis que Edward J. Hoover siempre negó la existencia de la mafia como organización criminal. Entonces, eso, cuando llegamos a la era de Reagan, Reagan le declaró oficialmente la guerra a todas las organizaciones criminales. Además de al comunismo, Reagan era un tío serio, otra cosa no, pero dijo que se iba a cargar a toda la mafia y puso todos los medios económicos y humanos en manos de las autoridades. ¿Hablas de Ronald Reagan? Sí, de Ronald Reagan. ¿Era un tipo serio, Ronald Reagan? Pues, por lo que se ve, sí, porque es el primero que puso las bases para acabar con la mafia. Y además de ir con el comunismo, y logró acabar con ambas cosas, con lo cual algo serio debía ser el hombre. Acabó con las dos mejores cosas que ha habido en la humanidad, la mafia y el comunismo. Posiblemente, sí. Luego hubo otra cosa que os sonará, que es una... ¿Me permitirás que discrepe? Pues sobre no, no puedes discrepar, yo cuento que yo, esto... Que luego... yo sepa... Cuba, está hablando Juan Ortega o la Cuba señora. Cuba sigue existiendo, ¿no? Sí, sí, para felicidad de los pues, cubanos pues, entonces, y Corea del Norte. Extraños, entonces ¿no? No acabó con el comunismo. Sigamos. ¿Para qué? Me ha dejado sin palabras. Vietnam. Bueno. Ni, y si te pones así, ni con la mafia. Acabó bueno, con la mafia tal como estaba. Y también está Maduro y Venezuela, ojo, Pues bueno, luego hay otra cosa que también contribuyó mucho, que supongo que a todos sonará de las películas, que es la ley Rico, que fue una herramienta definitiva para desmantelar todo el tinglao. Es una ley que data de 1970, pero no fue hasta 1983 cuando apareció por ahí otro tipo que sonará, que fue un joven implacable fiscal, que además era italiano, de origen italiano, llamado Rudolf Giuliani. Que este hombre es el que definitivamente desmanteló la mafia, procesó a los capos de las cinco familias, metió en la cárcel a toda la comisión, luego posteriormente fue alcalde de Nueva York y precisamente se comió todo el marrón del 11S estando de alcalde. Estaba intentando rebatir eso de Ronald Reagan, fue un tío serio, y yo creo que lo que hace precisamente al cortar con la mafia, o si la mafia era un peligro para el gobierno de Estados Unidos, era precisamente porque el gobierno de los Estados Unidos con la mafia no gobernaba. Era la mafia la que realmente acababa gobernando. Entonces, yo creo que no los quitan por los malvados que son, sino porque son competencia política. Claro, ya sabes la frase de no robes, el Estado odia la competencia. Entonces, pues, más que serio, era un poquito más mafioso, pero legal. Bueno, pero era la mafia legal. Sí, por meternos un poquito con Ronald Reagan. Pues bueno, el hombre este, Giuliani, que aparte de acabar con la mafia, es el tipo que le limpió Nueva York. Nueva York era una ciudad que en los 70-80 daba miedo ir. Y ahora yo doy fe porque he estado, vamos, pues, te puedes pasear con un billete de $100 por la mano por la noche, que estás más tranquilo que para qué. Pero a ti es porque no te ven. Ya. Luego, y no has visto $100 en tu puta vida. Eso también es verdad. Luego otro nombre importante fue Joe Pistone, que igual no os suena, pero si os digo su mote, os sonará más, que se llamaba Donnie Brasco. Hombre. Donnie Brasco fue el primer agente que logró infiltrarse dentro de una familia Cosa Nostra. Estuvo 6 años dentro de la familia Bonanno y de hecho estuvo a un asesinato de ser miembro hecho de la Cosa Nostra. Lo que pasa que entonces ya lo sacaron de allí porque ya tenía que matar y claro, ya les parecía mal al FBI. ¿Y la película que se hizo es un biopic o es una maravilla de película? Daniel Roca, ¿qué es Donnie Brasco? De hecho, Donnie Brasco en la actualidad está vivo y hay documentales que lo podéis ver y tiene precio a su cabeza. Lo que pasa que ya no hay quien lo cobre porque la mafia ya no es lo que era. Entonces, gracias a Ronald Reagan. La película hace una muy buena reflexión además sobre la amistad. Sí. Dentro de esa película. Hombre, muy interesante. Es que el que lo introdujo en la familia Bonanno desapareció porque eso estaba castigado con la muerte en la mafia. El meter un topo, aunque no lo supiera él, pues cuando el tío tuvo que ir a dar la cara, dio la cara y desapareció. Entonces, bueno, sus testimonios fueron también determinantes en los juicios que hubo en el 84 con Giuliani de fiscal para enchiquerar a toda esta gentuza. Y luego también influyó mucho una nueva forma de ser y actuar a las nuevas generaciones. Los nuevos mafiosos eran de segunda generación, eran muy amigos del alarde, la ostentación, les gusta salir en la tele, no eran discretos, lejos de lo que eran los primeros dones, que eran gente, pues, acordaos de Toto Riina, el mafioso más grande que ha habido en Sicilia, el que ordenó la muerte de Falcone y de toda esta gente, que el tío vivía en un pueblecito y no usaba el teléfono en su vida, pasaba los mensajes con papelitos y vivía como un pobretón, y era el tío más poderoso de la mafia. Pues los nuevos mafiosos, pues les encantaban los cochazos, las fiestas, dar la nota, con lo cual estaban... Qué curioso que los mafiosos tengan normalmente nombres de perro, ¿no? Totó. Hombre, Vito, Carlos, ¿tú tienes algún perro que se llame Vito? Pablo. Hay muchos. Pablo. A mí no me importa que se corten las secciones si aportamos algo, pero realmente no estamos aportando nada. Ya, pero a vuestra bola. Pero bueno, vosotros, nos encanta cortarte. Si no sería amanecer. Pues bueno, amanecer. Entonces, para entender, ahora, como esto es un follón, pero de mil para narices, hay miles de historias, nombres, fechas y tal, yo lo voy a abreviar y lo voy a contar a mi manera. Posiblemente, sí, señor. Posiblemente se me resbala alguna fecha, algún nombre, pero bueno, vamos, ya, lo ya pido perdón por ello. No son las fechas ni los nombres. Lo importante es el contenido. Yo, si en vez de llamarlos indios los llamamos índicos, mejor. Indiecicos. No, yo optaría por que te dejaras de esta mierda que estás contando y volvieras a repetir la breve historia de Las Vegas. Otra vez. A ver, mamonazo. Sabes que Salvato está preparando por fascículos la breve historia de la mafia contada por Juchu. Amazon lo tiene casi ya el audiolibro. ¿Puedo acabar? Y Netflix está haciendo la serie. Vamos a estar así toda. Os recuerdo que yo madrugo, estáis en mi casa. Venga, y vamos. Somos refugiados. En un consulado, no nos puedes echar. Pues os voy a llevar desde los 50 hasta los casi 2000 a través de unas pequeñas historias de cada una de las familias. Recordáis que las familias mafiosas eran 5. Era la familia Genovese, la familia Lucchese, familia Bonanno, familia Gambino y familia Colombo. Vale. Por algunas pasaremos muy por encima. La Lucchese era, digamos, un poco la más pacífica, tuvo sus guerras y sus historietas. Pero vamos primero con la de Luciano, que era la familia Genovese, que también se creían todos mucho, eran amigos de la infancia, un respeto, la omerta, la lealtad. Bueno, eso duró 10 minutos en que a Luciano lo metieron al talego. Llegó, puso de capo a su amigo de la infancia, Vito Genovese, que era un zumbao, un psicópata y estaba bastante mal de la perola. Y dejó en segundo plano a Franco Stello, porque era el equilibrado. Entonces Luciano no tenía un pelo tonto, sabía que el otro, si no lo ponía de jefe, iba a hacer un baño de sangre para ser el jefe. Y dice, pues lo dejo. Y efectivamente demostró su buen juicio, porque el hombre este, aparte de estar bastante zumbado, le gustarle mucho matar gente, cosa que iba en contra de todos los principios que tenían estos, porque se hacían demasiado visibles, le gustaban mucho las tías, para variar. Pero es que encima tenía mal criterio. O sea, le gustaban las tías y matar gente, no está mal. Sí, bueno. Pero encima tenía mal criterio porque el hombre se enamoró de su prima, la que se arrima. Pues sí, de esa. Pero resulta que es que su prima estaba casada. Y esta gente, que como tenían poder y se creían intocables, no podían aceptar eso. Con lo cual, al marido le dieron el pasillo una noche y desapareció el marido. Y todavía estaría en el maletero hundiéndose en algún lago que ya se estaba viviendo la prima con Vito Genovese. Total, se estaba viniendo, has dicho, ¿no? Sí, en ese momento estaba viniendo la prima. Total, que bueno, la poli algo se olió, tenía alguna pista, se enteró de que iban a por él y se exilió, igual que Luciano, se fue para Sicilia y trabajó para otro amiguete y buena persona que era Mussolini, facilitando a Mussolini y sus amigos, que debían tener mucho gusto por las drogas también, pues todo heroína y tal, y creó un puente entre Sicilia y Estados Unidos de narcotráfico. Luego ya cambió la tortilla, cuando perdió Mussolini, pues ya se vio más desprotegido. Es curioso que hay una relación con las drogas y nazismo muy grande. Sí, sí, sí. Pero bastante fuerte, o sea, consumían cocaína de una manera bestial. ¿A quién no según le va? Cuentan... ¿A quién no le va? Yo iba a decir que había mucha relación con Ronald Reagan y Mussolini. Porque por, o sea, acérrimos luchadores contra el comunismo. Sí. Pues bueno, mientras... Por la misma regla de tres, había mucha relación entre Ronald Reagan y la cocaína. Entre la cocaína y Paco y su anécdota. Claro, venga. ¿Queréis dejar de no aportar nada y puedo seguir? Sigue, sigue, justo. Bueno, pues en Estados Unidos entonces se quedó quien era el segundo al mando, que era Franco Stello, que era un tío más cabal. Tenía en su bolsillo a casi todos los políticos jueces de la época. No le gustaba tirar de gatillo, era un hombre de negocios. Empezó la cosa a ir bien para la familia Genovese. Pero, ¿qué pasó? Que con la caída del nazismo y tal, vuelve Vito Genovese de Sicilia y que quiere inmediatamente pues volver a recuperar el poder. Y entonces un buen día manda uno de sus matones y estando Costello volviendo a su casa en el ascensor, le pegan 3 tiros y lo dan por muerto. O casualidad, no muere. Le pasan 2 balazos por la cabeza rozando, se queda herido y tal, pero eso le hace reflexionar y dice que se jubila y que se quede Vito con el puesto, que esto no es para él. Este oficio es peligroso. Claro, pero como Vito se le estaba yendo la pinza y vieron que es que quería entrar en guerra con todas las familias, cargarse a todo lo que había, conspiraron contra él, Luciano y Albert Anastasia. Os recuerdo, Albert Anastasia, uno de los fundadores de Murder Inc., que era, digamos, la subcontrata que la mafia usaba para matar gente, pues entonces fueron y le dieron un chivatazo a la policía a través de otro para que metieran en la cárcel a Genovese, como así fue. Y así vemos que la familia, son muy majos todos, se quieren mucho, porque ya lo metieron en la cárcel, que es donde murió. Y aquí se acaba más o menos la historia de la familia Genovese. Luego ya siguieron habiendo otros capos de menor relevancia y se pierde aquí, se pierde en el olvido, hasta que llegan a al último capo que pillaron, que ahora no me acordaré del nombre, pero fue el que metieron en la cárcel cuando metieron a toda la comisión. Tenían ahí a un hombrecico que era, no pintaba nada. Llamémosle Paco. Pobrecito. Es que lo tengo por aquí entre tanto papel. Porque le gustaba a las mujeres y matan gente. Bueno. No debe haber nada más, pues, más triste que te consideren ya una especie de mafioso de sexto. Sí, nivel. No, es que eso. Es que, eres inofensivo. Sí, sí. No, una vez. No te meten ni a la cárcel. Una vez le pegó una patada a un coche. Encima, este mafioso lo único que le gustará a las mujeres. Ni siquiera matar gente. Que te quieren canonizar casi. No, es que encima el mafioso este que te digo es uno de los culpables de que trincaran a la familia que fue. Fue Fat Tony Salerno. Fue uno de los culpables porque le metieron unas escuchas en su club y debía cascar todo. Y fue uno de los que, vamos, facilito. O sea, como tú y yo, vamos, de palabra fácil. Pero contaban a quién querían asesinar y a quién no. ¿Podemos llamar a partir de ahora a Fantoni Salerno? Fat debía ser delgadito, por lo de Fat. ¿Podemos llamar a partir de ahora el gacho? El gacho. Alias el gacho. Pero ojo, que hasta actualmente la familia Genovese tiene un padrino, que es Dominic Dom Cirilo, que no sé lo que hará, pero consta aquí en los libros como que es el padrino actual de la familia, pero es que ya no pintan nada. Luego tenemos la más importante, la más grande familia, la más poderosa, ha sido la familia Gambino, que fue la que tuvo al único capo de Tutti Capi después de Luciano, que fue Don Carlo Gambino. Pues esa familia, digamos que la fundó Vicent Mangano. Pero a Vicent Mangano se lo cargó Albert Anastasias, que era el de... Perdóname, pero es un buen nombre para un mafioso. Sí, Mangano. Pues el Anastasia, que no tenía paciencia a que le tocara el turno, se cargó a Mangano y a su hermano. Entonces, en 1957, a Anastasia se lo cargaron en una barbería, que es el típico crimen de mafia de todas las películas. Estaba con las toallitas en la cabeza. Entraron tres tipos, pam, pam, pam, pam. Y entonces ya nombraron a Don Carlo Gambino, que ha sido el mafioso por excelencia, que llegó casi hasta la edad moderna, porque murió en el 76 de muerte natural. Y este hombre ha sido uno de los más poderosos, controlaba los puertos, controlaba el aeropuerto JFK, cada vez que llegaba uno ahí a descargar las maletitas, estaba dando dinero a la familia Gambino. Cogías un taxi, le estás dando a la familia Gambino. Cambiabas una ventana de cualquier edificio de Nueva York, la familia Gambino. Hostia. Los sindicatos del transporte eran suyos, los muelles eran suyos. Controló todo el tráfico de heroína a través de unas empresas que tenía y unas pizzerías que venían al aeropuerto, y ahí tenía sus hombres que cambiaban los contenedores. Madre mía. O sea, fue la familia más poderosa hasta el 76, que murió de muerte natural. Que eso es lo que más me sorprende. Eso es muy a mí siempre, raro, ¿no? en la mafia. Sí. Y lo sucedió otro grande, que además hay un monográfico que hizo Luis en Luces del Horizonte, que además tiene una película que el protagonista es Palmitieri, que es Paul Castellano. Paul Castellano fue otro de los grandes dones de nuestra época, que este hombre era un hombre de negocios. De hecho, subió a la cúpula de la mafia no por haber matado mucho, sino porque daba a ganar muchísimo dinero. Era primo y cuñado de Don Carlo. Que no, a ver, que estas cosas de la familia me lío. Era primo suyo y cuñado, con lo cual estaba casado con... Bueno, eran familia... Era un poco como los Borbones. También se casaban un poco entre ellos para conservar... Sí, era la hija de la suegra de la nieta de Zaplana, ¿no? Pues Paul Castellano tiene es una historia fascinante, porque era un señor que llegó ahí a una edad ya mayorcillo. Era un hombre de negocios. Básicamente quería legalizar todos los negocios de la mafia. Claro, eso tenía mucha gente en contra. De hecho, hubo una especie de pelea. Pierde la gracia. ¿Eh? Si lo legalizas ya. Claro. ¿Para qué? Había gente que no estaba muy conforme ahí. No estaba muy conforme con el tema. Porque, claro, decía, este tío está aquí porque es un soso, no ha matado. Es el cuñado del primo. No mata a nadie este cabrón. Pero fijaos si tenía pasta, que se hizo en Staten Island una mansión que se llamaba La Casa Blanca, que era una mansión inmensa, y desde ahí dirigía todo el cotarro. Pero resulta que el FBI, por mediación de Giuliani, también le pusieron unas escuchas en su casa. Y en esas escuchas, primero, se enteraron de un montón de historias ilegales y se enteraron de que estaba liado con su asistenta colombiana. Y en unos documentales que he visto, los del FBI flipaban, porque cuando lo trincaron y le enseñaron las escuchas, lo primero que dijo: oye, no saldrá a la luz lo de la asistenta. Solo le preocupaba la imagen que daba, porque de cara a la mafia, que hubiera deshonrado a su mujer con la asistenta, le preocupaba más que todos los negocios y todos los chanchullos que estaban saliendo. Pues bueno, Castellano fue a juicio también, con el gran juicio a la comisión, y en medio del juicio Estaba una tarde tomándose un algo por ahí en un barecillo, que esto también es muy típico de la mafia, cuando le esperaron tres tipos, que esa imagen la habréis visto mil veces. Sí, digo que hay imágenes de estos juicios. Sí, sí, ¿verdad? No, y hay imágenes incluso de la muerte reciente, recién matado, ahí en la acera. Y se rumorea, ya se sabe que el que mandó matarlo es otro mafioso que entonces era de poca monta, pero luego llegó a ser el último don, que es era John Gotti. Un gacho de momento, pero luego... Sí, era John Gotti. Ese fue el último don, que de hecho está en la cárcel, murió no hace demasiado, en el 2000 y pico. Pues bueno, así acabó la historia de Castellano también. Y ya os voy a contar una tercera historia de la otra familia en cuestión, que es la Colombo. Que esta es muy curiosa. De esta tenemos... ¡Hombre! La familia Colombo, señor. Tenemos una preguntita. Tenemos grabado hasta en directo la muerte del capo. Pero por estructurar, Jucho, ahí vas a hablar de cinco familias. ¿Estamos? No, solo de las tres, porque las otras dos... Para lo que hablamos no nos para lo que hicieron poco demasiado. Me parece poca monta, ¿no? Nosotros. Pues la familia Colombo, os voy a contar simplemente un hecho para que veáis el poder de la mafia. Cuando llegó al poder Joe Colombo, era un tipo que tenía mucho interés en la imagen pública. Le encantaba salir en la tele y fundó algo que igual os suena, que es la Liga Italoamericana, que se dedicaba a limpiar el buen nombre de los italoamericanos porque estaban muy mal vistos, se suponía que todos eran mafiosos, y este que sí que era mafioso... Y el que era mafioso sí, se dedica a limpiar el nombre, está muy bien eso. Fijaros que en el 72 se estrena El Padrino. Pues vale, antes del estreno, este hizo llamar al guionista, le leyeron el guión en su casa, hizo tachar, en El Padrino nunca se nombra la palabra mafia, ni Cosa Nostra. Pues Colombo fue el que, a través de la Liga de los Derechos de los Italoamericanos, para evitar el ultraje al buen nombre de tal, consiguió que se eliminara toda mención a mafia y a Cosa Nostra en la película. Le llamó a la familia, lo cual ya indica... Sí, sí, sí. Para mí es mucho peor. Pero para que veáis el poder que tenía. Pero el tipo este estaba todo el día en la tele dando mítines, hablando del buen nombre de los italianos, de que no, la asociación de la mafia no existía, negándolo y demás. Y los demás mafiosos estaban todos muy nerviosos con él. Le habían retirado el apoyo de tal manera que el 20 algo de junio del 1971, que eso sí que lo podéis buscar en YouTube, en la gran fiesta italiana que hacen precisamente en Nueva York, en Columbus Circle, que porque celebran ellos el hombre este genovés, español o catalán, no sabemos qué es, que es Colombo, pues los italianos en Los Sopranos sale también, lo tienen como una fiesta muy sagrada para ellos. Pues bueno, estaba dando un meeting, subí hacia allá, se acercó la prensa y llegó un señor negro y en vez de la cámara sacó una pistola, le metió tres tiros. Y al señor negro, inmediatamente, alguien de ahí lo mató. O sea, fue un atentado en toda regla contra un capo que... Señor negro no era Rubén Negro. No, era negro de color. Negro de color. Era negro de color, era su color propiamente dicho. Y entonces pasó otra cosa para que veáis cómo el cine siempre va cogiendo cosas de la mafia. Se lo llevaron corriendo en una ambulancia a un hospital. El hospital se parecía a un cuartel de guardaespaldas y tal. Y sobrevivió 5 años en coma. Joe Colombo. Pero claro... ¿Quién lo había matado? Se reunió la comisión a ver qué narices había pasado allí y entonces empezaron a hilar y él tenía un enfrentamiento con Joe el Loco Gallo. Cuando en la mafia un grupo de matones te llaman el Loco, imaginaos, como que había salido de la cárcel, tenía, se dice, un león en una bodega de su casa donde solía echar un poco a la gente que los mordisqueara un ratico. Pues bueno, había tenido un pique hacía tiempo con Colombo y como ya vio que iba perdiendo el apoyo de las familias, se decidió que era el momento de dar el golpe. Con ese no se puede discutir de fútbol, ¿eh? No, ni de nada. Pero con la mafia, poca tontería, porque mató sin permiso a un jefe, con lo cual, 8 meses después, el día de su cumpleaños, estaba con toda su familia a las 4 de la mañana en Little Italy. Ya ves tú qué hacía a las 4 de la mañana en una pizzería. Pues lo normal, entró un tipo con una pistola, le descerrajó 5 tiros... que también hay imágenes porque salió gateando con los 5 tiros, esto era gente dura, ¿eh? Y salió a la calle y murió ahí en la calle en pleno Little Italy. Entonces, con todas estas movidas, para que os hagáis una idea cómo ya la cosa estaba yéndose de madre, claro, las autoridades no tuvieron más remedio porque estaba siendo un baño de sangre, constantes peleas, claro. Tal, hasta llegó Giuliani, logró procesar a toda esta gente gracias sobre todo al testimonio de Donny Brasco, testigo protegido, a las escuchas que consiguieron ya por fin permisos y que el gobierno ya se tomó en serio lo que era la mafia. No sé si por lo que dices tú, Paco, porque ya se les había ido de las manos. Sí, bueno, pero porque veían que tenían demasiado poder. Imagino que es lo que mismo que les pasaba en Miami con la cocaína, que ya se montaba aquello, era un campo de batalla más que una ciudad y había que cortar como fuera. Y durante tantísimos años habían hecho ojos y oídos ciegos el hombre este, el Hoover y tal. Claro, el darles rienda suelta y el tener como enemigos a los comunistas, claro, fundamentalmente es que lo que hace es que el otro crezca. Y cuando crece, pues crece. ¿Qué le pasó a Pablo Escobar? Se hizo demasiado grande en Colombia y cuando se metió en política, pues papá, bam. Pues luego voy a hablar de esa serie, o sea, fabulosa. Eso cuando tú quieras. Fabulosa. Pues bueno, entonces ahí acabaron en la cárcel, todos desmantelados, volvieron a ser un grupo de matones y solo nos quedaba el que os he comentado antes, John Gotti, que le llamaban John Teflón Gotti, porque todo le resbalaba. No, qué bueno. John Teflón Gotti, nunca lo lograban atrapar, hasta que al final, con unas escuchas, para que veas cómo lo atraparon, ahora a su segundo, que era Sammy Gravano, resulta que pillaron una conversación donde este estaba hablando con otro diciendo que estaba un poco harto ya del Sammy Gravano, que cualquier día le daba al matarile y tal, y se las pusieron las escuchas al otro. Y el otro dice, hombre, me va a cargar, y entonces empezó a alargar, y murió en la cárcel John Gotti, y está considerado el último don. Se sabe que todavía hay familias mafiosas más o menos estructuradas, porque en todos lados hay, porque la droga hay. Yo no me creo que la mafia no tenga todavía su influencia. No, pero el poder de las familias que ya lo perdieron, se supone, claro. Y ahora se ha trasladado a otras mafias. Por ejemplo, la mafia. Si habéis estado en Nueva York, os dais cuenta de que Italy cada vez es más little. Se la han comido los chinos. O sea, es que está al lado Chinatown y es que quedan dos callecitas. Pues están las mafias chinas, que son las que más poder tienen actualmente. Controlan el tráfico de mujeres, el tráfico de drogas. Cualquier comercio tú vas en Nueva York, cualquier tienda que te compres ahí, cualquier restaurante que vayas, toda la comida, todo, la tienen que controlar a las triadas chinas. Está la mafia rusa, que está en Brighton, Coney Island. Y luego las mafias, la jamaicana tiene mucho poder también, es muy violenta y también están muy desorganizadas, pero bueno, ya los italianos, digamos, estas familias se han convertido en pequeños grupos de gánster que llevan el tráfico de drogas, los pequeños trapicheos y algunas empresas legales que todavía mantienen, de como saben los Soprano, de las basuras, de la ciudad, limpieza. Hay una que no sé si es la Lucchese, que cada vez que cambia las sábanas en un hotel, la empresa es de ellos, pero es una empresa legal. Uh-huh. Otra cosa es cómo han logrado la contrata. Es llamativo, hace ya muchos, cuando ya empezaste con las mafias aquí en el podcast, yo te pregunté, ¿y qué queda de todas estas mafias? Y tú me hablabas, no, son empresas legales, ahora ya no hay mafia, no sé qué. Pero es que la cantidad de pasta y la cantidad de dinero que han movido... ¿Cómo puede ser que lo hayan legalizado? Yo sigo pensando que existen mafias. Mafias hay seguro, ¿eh? Y igual con menos poder, pero seguro que tiene que haber mafias en Estados Unidos y España, incluso en España. Sí. Lo que pasa es que estás cuestionando este mundo de libertad, igualdad, de oportunidades y de... Claro. Y de hombres y mujeres hechos a sí mismos y a sí mismas. Y de liberalismo, que es necesario en España y en todo el mundo. Y del sueño español y el sueño americano y... Claro. Tú te estás metiendo con eso y, claro. Y bueno, pues solo te voy a decir una cosa. La mano invisible que todo lo controla y que todo lo soluciona. Solo te voy a decir una cosa. Sí, son los extraterrestres. Todo esto está fantástico, que en Zaragoza tenemos hasta una cadena de restaurantes que se llama La Mafia, fíjate. En Zaragoza y en España entera. Y bueno, ahora simplemente para concluir, como estáis diciendo, efectivamente, yo creo que sigue existiendo grupos mafiosos porque actividades ilegales hay. Yo lo sé porque me lo han contado, pero nunca he visto a mi alrededor ninguna actividad ilegal, pero pero que sí, y eso lo tiene. Lo que pasa que yo creo que sí que ya no tiene esta estructura tan montada que creó Luciano, de unas familias, de unos soldados, que era casi a la romana, con centuriones, tal, pero bueno, siguen habiendo clanes mafiosos. Quizá lo que, y, lo que, y algunos lo que ya legales. Lo que dices tú es clave, y es que la desaparición de la omertá, que es precisamente lo que mantuvo durante tanto tiempo unida a la mafia y que hizo que que pudieran progresar de alguna manera las familias, ya desaparece, con lo cual ya no te puedes fiar ni de tu hijo. Pues, y entonces ya la cosa cambia. A ver, próximamente, ¿no?, intentaré preparar algo sobre la mafia ya puramente, la cosa nuestra, históricamente ida en Sicilia, que seguramente es interesante, no sé mucho, pero me documentaré, y ahí puede ser que igual conserven todavía un poco de ese arraigo de esa forma de ser tan familiar, tan tradicional. He oído decir que en Sicilia casi no quedaban hombres. Sí, no, hubo un momento en que solo había viudas. Sí, sí, pues es posible. Pues te cuida lo que dices, porque igual ahí sí que escuchan el programa. Y entienden el español. No, y luego hay una cosa que, por ejemplo, sale mucho en El Padrino, y en los primeros dones tenían prohibidísimo el tráfico de drogas. Pero no, no por una cuestión moral, porque las penas por tráfico de drogas eran muy largas. Entonces, si a un tío le echas la perpetua, tiene más riesgo de que cante. Claro, con penas de 4 o 5 años se las comían y respetaban la omertad. Pero cuando a un tío le dices de por vida, y en Estados Unidos las condenas se respetan, eso no es como aquí, hay una perpetua, es una perpetua. Sí, El Padrino está apoyado en algo que realmente ocurrió, y es que una parte de la mafia que quería apoyar la venta de drogas, sí, sí, y sí, había otra parte de la mafia, pero que no sobre quería. Todo era para evitar las largas condenas, porque todos estos capos de los que he hablado, a los que no han matado, se están, bueno, de hecho todavía queda alguno, el gacho, Tony Salerno, está todavía en prisión. O sea, y muchos de ellos murieron en prisión. Ahí cuando entras no sales. Iba a decir que, bueno, acaba de hacer justo una apología de la cadena perpetua. Ah, no, no, Que yo te Estados digo Unidos una realidad. Respeta, no como en España. No, es que aquí no hay. Que creemos en la reinserción social. Eso, la pena de muerte también. La pena de muerte es otra cosa. La pena de muerte. En serio. Aquí creemos en la mierda esa de la reinserción social. Lo sacan. Yo con la cuadrilla, con lo que he mirado estos días, lo que he leído de esta banda, yo te aseguro que la reinserción social no es una opción para esta gente. Por lo menos para esta banda. Ronald Reagan sabía muy bien qué hacer. Muy bien, muy bien. Guapa. ¡Viva Ronald Reagan! ¡Viva España! Y bueno, con esto ya concluyo esta parte. ¿Con y este bizcocho? Con esto acabamos con las cinco familias. Luego ya veré si diversifico a otras mafias, ya como me dé. Bueno, decir para... que de momento vamos a parar aquí a lo mejor mafia. La canción, ¿no? Un poquito, volver otra vez el próximo día a la sección. Sí, ya. Normal, cosa, pero que la seguiremos y la continuaremos. Sí, ya cuando cosa, tenga. Solo. No sé si me voy a poner en plan conspiranoico, pero ¿no tendrás todo algo que ver con la neumonía de la señora Clinton? ¿Qué neumonía con lo que pasa algo? La señora Clinton ahora tiene neumonía y no está en condiciones de. Quizá no estén en condiciones de seguir con la pues carrera. Pongan a Trump directamente sin elecciones, nos reímos. Pongan a Trump. Pues a ver, mi canción. Pues yo es que, claro, digo, joder, una canción donde te refugies. Yo que sé, si es que yo siempre. Si yo solo me refugio en el Astoria. Sí, no. Al final digo, vale, si yo me refugio en cualquier canción, no tengo una predilecta. Digo, bueno, yo me refugio pero siempre. A un grupo, un estilo de música que seguro que sí. En el rock, y digo, bueno, en el rock, entonces tengo miles para elegir, pues bueno, me voy a refugiar más para atrás en el rock de mi pueblo, en el rock de mis amigos. Con lo cual, os voy a traer una de taco. ¡Tintero! yo os voy a traer una precisamente del último disco, que se llama 30 Pasos, que conmemora los 30 años, y que se llama Hombre al Agua. Y que la temática también tiene relación con lo que tratamos. Así que aquí os dejo con Taco y Hombre al Agua. Salto sin red, detrás de cada Y hoy tenemos la suerte de contar con esta gran cabeza, esta gran mente, este gran estómago, este gran cuerpo. No bajes más. Esta gran reflexión. Sí, no bajes más, que además ya no me grande. Va a decir grandes tobillos. Balbín, señor Carlos Balbín, vuelve a hacernos su reflexión final de todo lo que ha acontecido en este largo pero humilde podcast. Bueno, lo primero, yo no voy a mentir, voy a ser breve. Porque lo ha dicho Sabine, lo han dicho Uchu. A las 3 de la tarde, son las 10 de la noche, aún estamos aquí. Lo primero es porque no esto nos ha pillado a todos así un poco a contrapié, no he preparado nada, no. Acabo de llegar de vacaciones, de las fiestas del pueblo, de bailar el piqui piqui, la bicicleta, en fin, a precios de... ¿Lo del piqui piqui es un baile de verdad o es...? Sí, bueno, de verdad no es el baile. Bueno, que dice que existe, se llama así, que se llama piqui piqui. Sí, demasiado piqui piqui piqui piqui. No sabía, yo estaba diciendo una cosa así figurada. Y luego, pues eso, pues como os he dejado colgado, me parece que ha sido uno o dos programas por mi otro trabajo, que es Convicto. Entonces, voy a ser... muy breve, cuatro apuntes. Esta vez no nos dejaban sacarte del psiquiátrico, ¿eh? No, es convicto en una prisión militar, que es peor. Exacto. Es miembro del equipo A. Lo primero, ¿me podéis decir qué tipo de enfermedad vírica tiene Uchu, que le habéis puesto un babero en el micrófono para que no nos contagie? ¿O qué es eso? ¿El posavasos que no sabes dónde va? No, Paco, dile es que un filtro, nombre. Pero bueno. Bueno, de la sección de Andrés... Intentaremos colgar una foto del babero de Uchu. De la sección de Andrés no voy a decir nada porque poco me parece. Poco me parece, Andrés. Con Sabina he tenido un problema porque he intentado recordar Mary Poppins, y no, yo no me acuerdo de Mary Poppins. Digo, ¿por qué me pasa que no me acuerdo de Mary Poppins si yo la he tenido que ver? Y he buscado, y claro, Mary Poppins se estrenó en el año 62, el mismo año que se estrenó otra gran película que es... No lo leo. El mundo de las drogas. Quizá por eso. Ahí se jodió todo, ¿no, Balbín? No, no recuerdo Mary Poppins. Balbín, Ronald Reagan y una china de hachís. Todo está relacionado con la cocaína. Y nada, ya, pues eso. Manzanas, lo único que le quería preguntar es esta Queen Monger. Monger, que hablabas, que se quedó en infanta, es la que es de las Islas Baleares, que es deforme entera. ¿Hablamos de la misma o...? Balbín ha salido esta mañana, ¿no? Sí. No comentaré. Pues ya, ¿eh? Ya vale, ¿no? Bueno, pues eso, solo eran estas cuatro tontadas. Y luego me asombra que sois capaces de ver una película, ya no voy a decir 20 veces, una vez, y sabéis en qué secuencia hay un cuadro colgado de un pintor que no sé qué. Que está. Eso es Sabina, ¿eh? Y aquí, nadie más. Y aquí me mandáis un mensaje... Y me decís, vámonos, Javi. ¿Cuál es la canción en la que te refugias? ¿De qué? ¿Por qué? De nosotros. Llevo 3 días. ¿Qué canción pongo? Claro, yo me pasa como, bueno, como a todos. Cada momento de ánimo, pues tengo una canción. Tengo un. No sé. Lo que pasa es que, claro, visto el programa y tal, pues hay un grupo que me da caña, me sube el ánimo. A eso me refería, es el grupo, ¿no? Que siempre sube, te sube el ánimo, porque otra cosa no. Que es Escape, son de Vallecas. Y bueno, hay una canción que me gusta mucho, no está relacionada con el tema, pero sí que tiene un... Marihuana siempre, de realización, ¿no? No, el tema del de hoy, no el mío. malditas drogas. Que es El niño soldado, que es pues eso, habla de los niños que obligan a matar. A mí me gusta la letra, me gusta la canción, y luego pues eso, pues el ritmo de ska pues me da alegría. Vámonos con eso. Llegó tu hora, afro. brother, welcome to hell. Vivo en un país donde todo puedes comprar. Estar vivo o estar muerto depende del capital. Mi futuro ya está escrito y no me puedo defender. Hey brother, welcome to hell. Ya llegó la hora, hermano chicano. Ya llegó tu hora, afroamericano. Vigentes crímenes de Estado contra la humanidad. Existen derechos humanos. ¡Ay, just les da igual! Y rápidamente vamos a hacer nuestras pequeñas recomendaciones. Por favor, que sean dos. Con dos tenemos más que suficiente, Juchu. Y no dos al cuadrado, dos al cubo. Dos. Yo tengo tres. No sabía. Bueno, vamos a empezar por Sabina, que la tengo aquí más a mano. Venga, Sabina, tus recomendaciones de hoy son... Yo solo voy a recomendar una cosilla. Qué bien. Es una serie y no es de Netflix. No, entonces no, no se puede. No, que nos quitan la cuenta gratuita. Grupo. No. No sigas por ahí, Sabina. Es una comedia. No estamos en el programa hoy para comedia. Estamos tratando temas muy serios, Sabina. Pero bueno, bien, te lo. No será la del hombre. Sí, esta serie se llama The Last Man on Earth, es una serie de la Fox. Por favor, para la gente castellana. El último hombre en la Tierra. Porque, aunque es en tono de comedia, es una serie postapocalíptica en la que te presenta un hombre que aparentemente es la única persona viva en la Tierra. Y todo lo que se dedica a hacer. Pues primero coge absolutamente todas las obras de arte de los museos y se las lleva a una mansión y comienza a vivir en esa mansión, pero poco a poco empieza a volverse loco por su propia soledad, acaba llenando una piscina de alcohol y durmiendo en ella todo el día con una pajita de la que bebe de la propia piscina. Es una gracia. Este es el piloto y bueno, es una serie, a mí me parece divertidísima, a Paco me parece que no le pareció tanto, dice que es un humor muy americano. Muy americano. O sea, por americano entiendo un humor burro, exagerado, extralimitado, en bueno, algunos casos. Por amor, por humor. Escatológico a tope. Por humor americano entiendo por humor gamberro. Sí, sí, bueno, a ver, humor americano. Cuando hablo pero de humor no americano humor me refiero gamberro. A esto de dos solteros en Las Vegas o como se llaman. Sí, pero esas eso cosas. Precisamente no es el tontos. Tipo de humor que define, pero que define esta serie. También hay que ser reticente con las opiniones de Paco porque hay que entender su psicología. Entonces, si Paco ve que a alguien le entusiasma algo, Paco va a intentar retorcerlo para llevarte a la negatividad más absoluta, al caos de esa serie. Y va a buscar cualquier excusa de la serie para decir eso es mierda. Es más, no tienes ni idea, ignorante. Mucho más el humor norcoreano, ya todos lo sabemos. No, Paco, humor... los norcoreanos se parten, vamos. Humor noruego. Literalmente. Bueno, a ver, tengo que decir que a mí la serie no me disgusta. Pero, por ahí pero que es verdad que a veces es excesiva, ¿no? Oye, pero, es una pero serie que la te está recomendando Sabina, por favor. Por favor. Pero como me ha mencionado... Yo veo pocas comedias y menos de series, aunque hay series míticas como Me llamo él, que me encantaban. Pocas comedias que siga. Y realmente esta pues también me ha arrancado carcajadas. Es bastante divertida, os la recomiendo. Por cierto, la actriz que aparece es una comediante estadounidense que es la que da voz a la niña de Gravity Falls, ya que hemos hablado de esa serie también. Kristen Schaal. Es muy graciosa esa actriz. Bueno, muy bien. Bueno, a pesar de que no esté la serie en Netflix, la recomendamos también. Don Francisco Cester, venga. No, turno. Si le toca a Andrés. Yo estaba yo dando el turno. Si quieres lo que quieras. No, no, es que ahora dirijo yo el programa. Ah, venga, vale, venga. Entonces, venga, Andrés. Venga, yo traigo dos cosas. Una serie, que en este caso sí que es de Netflix, que es de animación y se llama BoJack Horseman. Uy, ¿esa la trajiste ya? Que es... ¿Es de Netflix, has dicho? Es de Netflix, bien, sí. Bien, bien, bien, bien, Andrés. Es de animación. Buena elección. Y su protagonista es un caballo que en sus... ¿Caballo? Un caballo. Un caballo que en sus tiempos mozos protagonizó una serie familiar, se llama Horsing Around, que es ya adulto, ya ha pasado su etapa de fama y vive en su mansión de Hollywood. Y bueno, y me ha gustado. Es una serie muy, muy adulta, más allá de lo que pueda parecer. No es una comedia al uso, es muy, muy, muy madura. Yo creo que es la serie más madura que estoy viendo actualmente y una de las más deprimentes. Porque... ¿Por madura? Porque te plantea la crisis de los 40 en primer plano y a mí me ha tocado bastante la patata. Vaya. Y, cuéntanos más, Andrés. A ver, antes de la serie ya estabas así, ¿eh? Sí, sí, yo desde los 15 años estoy así. Y la segunda recomendación es un libro que es de Sergio del Molino, un escritor de aquí de Zaragoza, que ha escrito un libro que se llama La España Vacía. Muy bien. Que es un ensayo, no es una novela, que habla de España y de la organización administrativa que tenemos actualmente y por qué. Intenta explicar un poco por qué estamos como estamos y me ha gustado bastante, me lo he leído este verano y os la recomiendo. Perfecto. Pues además un escritor zaragozano y buena persona de la Salla. Muy bien. Pero yo creo que ahora deberíamos de bajar las luces del consulado y acercarnos un poco a Andrés. Andrés, ¿eres feliz? Yo soy feliz. Tú cuando hacías mientras de hombre quede, caballo... Mientras quede cerveza, soy feliz. ¿Eres feliz en tu matrimonio, Andrés? Hombre, joder. Oye, Laura, ¿nos vas a echar una recomendación? Tenemos a Laura que no se pierde casi ninguna grabación Laura, nuestra. Laura, que tú ves millones de series. Laura, sí, yo tampoco tengo ninguna. Bueno, Laura se lo oye en el fondo porque está de visita en el sofá sentada normalmente, viendo la tele mientras nosotros hablamos. Y por eso lo oís lejano y nos dice, no tengo. Es que no tengo, porque estoy viendo la de Night Off. Está viendo de... Estoy haciendo la traducción simultánea. Está viendo The Night Of y con Juchu. Bueno. Bueno, pues entonces vamos a José. Pues vamos a José Antonio Algarra. Que no para. A ver, que me olvidé una cosa antes. ¿Cómo? ¿Más? En mi sección no. Que recordáis que dije que quien me comentara, me pidiera que hablara de algún autor, le daría el DVD de uno de los nuestros. Sí. Pues bueno, tenemos nada más y nada menos que un comentario. Bueno, está muy bien. De Raúl, eso vale. De Raúl de la Cuesta, que se va a llevar el DVD. Bueno, un claro, amigo sí. Lucero. Sí. Y que, bueno, que conocemos, que estuvo aquí en JPod también. Y me recomendó a Pierre Lemaitre. que lo conozco de oídas, no he leído nada suyo, pero prometo leerlo y cuando lo lea, pues hablaré de él. Y se lleva el... Y se lleva el DVD. El DVD. Bueno, mi recomendación, voy a ser breve. Dos series, una está en Netflix, la otra qué no. Miedo, la no. Palabra voy a ser breve. Que sí, a ver. Dos series, una de HBO, que es la que ha nombrado ahora Laura, The Night Of. Ah, mira. The Night Of. Y la otra es... Pues ya sabe, esta ya había pisado. Esta es de HBO y tiene por ahí como protagonista a John Turturro, que hace un papelón. Y a otra vez, una vez más, a Michael K. Williams, que es nuestro amigo de The Wire. El Omar Little de The Wire. Vale. Qué personaje. Pues aquí también tiene un papel bastante importante. Y la otra serie es River, que es de la BBC One, que la puedes encontrar en Netflix, que hace un papelazo pero espectacular el actor Stellan Skarsgård, que lo conoceréis, es un actor muy conocido. Es el hermano de... El que hace de Will Hunting, de profesor. Vale, pues es un actor muy conocido y ¿puedes traducir eso? Will Hunting. El buenorro de True Blood, un Skarsgård. Es Alexander Skarsgård. Es de una familia de actores. Ese no te Alexander Sarga es el nuevo Tarzán. Y su padre es el de Wynonna. Bien, está traduciendo manzana porque no se te oye. No se te oye. Desde ahí no te van a oír. Pues bueno, estas dos series tienen una cosa en común. Las dos son series policíacas, son thrillers. Ninguna es común, ni no vais a encontrar nada típico. Las dos empiezan, nada más empezar, veis el crimen. Pero van sobre todo sobre cómo influye un asesinato en toda la gente. O sea, al final, el que menos padece es el muerto. Es todo lo que hay alrededor. Cuando empieza a escarbar, cuando hay un crimen... El menos padece es el muerto. Sí, es el que... pero... Poco me parece. Poco me parece. Perdón. ¿Podemos volver a bajar las luces del consulado? Juchu, ¿estás bien? ¿Por qué siempre series de policías, muertes, asesinatos, sangre...? Porque estás bien, Juchu. Porque estoy tan vivo que me gusta ver muertos en algún sitio. Me siento tan vivo y cuando más muertos veo, más vivo me siento. Vale. Pues bueno, estas dos series lo que tienen en común es eso, que se ve todo el daño y cómo un asesinato arrasa con todo lo que hay alrededor, con todo lo que piensas que crees de la gente, a quien creías conocer, resulta que cuando la poli empieza a investigar, tu amigo no es como tú pensabas, tu padre no es quien tú pensabas, tú no eres como tú te pensabas. Y no, a pensar. ¿Y todo eso por una muerte? ¿Te enteras de que tu padre no era el que pensabas? No, por una muerte. A ver, porque si no, no te molestas en indagar. Tú imagínate un homicidio cerca tuyo, que entonces la poli entra a investigar a todo tu círculo de alrededor y todos tenemos cosas ocultas. Baja la luz, manzanas. Todos tenemos secretos inconfesables que salen a la luz. Voy a ser breve. Broadchurch. Sí, es del estilo Broadchurch. Pues bueno, las recomiendo las dos. Y luego un librico. Ahí va, el Extra Point. El librico. El último de Petros Markaris, que es un libro de cuentos. Este sí que tiene mucho que ver con lo que hoy nos ha traído aquí, el tema de los refugiados, porque ya sabéis, porque hablé de él en un anterior podcast, no sé cuál, que Markaris es en griego, nacido en Estambul. Porque, pues, si no lo sabéis, el Imperio Otomano estuvo hasta hace 4 días, tenía Grecia, estaba en sus manos, muchos griegos vivieron en Estambul, bueno, en toda Turquía. Y entonces ellos, como el pueblo griego, comprenden muy bien lo que es ser refugiado en tu propia tierra o incluso sentirte despreciado, siendo que tú, si estás bajo el reino otomano, eres otomano, pero nunca te ven como, te ven siempre como alguien de fuera. Entonces son 8 cuentecillos cortos que reflejan muy bien eso, distintas situaciones, distintas circunstancias de migrantes interiores y migrantes exteriores, de lo que es la nostalgia, la vuelta a casa, el sentirte rechazado. Muy recomendable, se lee en 2 patadas y ya acabo mi breve intervención ahora, ¿no me miréis así? Muy bien, no, pues ahora, Antonio. ¿No te tocaría a ti, manzanas? No, a mí no, de momento pues a Balbi. A Balbi, que es el que no tiene recomendaciones, pero bueno, se la saca a la manga. Lo primero... Yo voy a hacer 17 recomendaciones. ¿Breve? ¿Va a ser breve? ¿Va a ser breve? ¿Todas breves? Voy a ser... No, de series no. Puede ser de lo que yo quiera, ¿no? No, pero de series. Luego bueno, lo primero voy a recomendar a mi mujer que me deje ponerme Netflix porque yo no veo ninguna serie. Lo segundo, voy a recomendar que volváis a ver Mary Poppins después de lo que ha dicho Sabina. Y ahora me voy... Y el Imperio de las Tropas. El Imperio también. De las... No. El mundo. Y voy a aventurarme a hacer una cosa que igual luego me matan, pero os voy a recomendar, porque todavía no está a la venta, al 100%, que si vais al Café Astoria, le digáis a Miguel que os prepare una hamburguesa. ¿Ah, sí? De cuarto kilo. ¿Eh? Hostia. ¿Tú quieres? Pues tú, amiga, dices, ¿tienes hamburguesas? Porque están en proyecto de sacarlas ya a la venta. Yo ya las he probado y son brutales. Así que ir todos a la Astoria. O sea, recomendación. Venía a la Astoria antes, os hospedáis en casa Juchu y luego vamos a la Astoria a comer hamburguesa. Joder, y os coméis unas hamburguesas que son brutales. Esa es mi recomendación. Muy bien. Muy bien. Bueno, vamos a Juan, que tenés, ¿recomiendas algo o qué? Juan. Yo voy a ser breve. Pensaba que iba a sonar frívolo y... Con arreglo pues a lo que parece ser que era la temática, o al menos el marco en el que se engloba el programa de hoy y tal, ¿no? Da igual, que da igual. Vale, vale. Que bien habla, Juan. Que es el tema de los refugiados, ¿no? Y que, bueno, pues vamos a hacer un poco de abstracción y a pensar que vivimos en este hermoso paisaje de libertad de oportunidades con gente que duerme en los cajeros, como bien sabéis. Yo dos, más que recomendaciones, dos consejillos que se me han ocurrido así, que es la vuelta al cole ahora. Ya sabéis que está todo el mundo muy tonto con esto, porque no hay más que coches y hay autobuses de críos que los llevan al colegio, pero hay autobuses que los llevan al colegio, pero luego debe haber un montón de padres y madres que no los llevan en autobús porque no se puede pasar con el coche por cerca de un colegio en estos días, porque está todo lleno de coches de papás y mamás que los dejan donde quieren. Dos cosas. La primera, si vais a un bar en estos días tan de tanto ajetreo y hay niños, yo recomendaría que os fuerais o bien a la otra punta o bien a otro lado, porque es auténticamente insufrible. Amargado. Y dos. Bajemos luces de consulado. Es que digo esto porque me pasó el sábado por la noche. Quería tener una conversación un poco trascendental y no pudo ser. Y dos, si os da porque os acabáis de levantar o bien lleváis 4 horas en marcha y tal y transitáis por algún sitio y pensáis tomaros un café entre las 10:30 y las 11:30 de la mañana, corréis el riesgo de toparos con un huevo de funcionarios o con un huevo de trabajadores de banca en los bares que piden todos a la vez. Entonces, desistid. Es imposible que os vayan a servir en los 5 minutos siguientes a que vosotros queráis tomaros el pincho de tortilla en cuestión. Esto también lo he comprobado. Así que iros a otro lado, iros a la Astoria. ¿Es una especie de crítica hacia la función pública? Y son vivencias. Ah, vale. Son vivencias en esta hermosa ciudad. Ha sido un comentario muy Ronald Reagan. Estoy completamente de acuerdo con Juan, porque a veces estás en un bar y hay un niño que está pegándole patadas en la espinilla a un viejo, está tirando una silla, está tirándote el vaso, corriendo, gritando, y el padre dice: Manolito. ¿No? Bueno, Paco, venga. Aitana, Martina. Ah, sí, claro. A dormir a vuestra puta casa. Bueno, y voy a recomendar yo antes que tú, ¿no? Tú quieres acabar. No, Paco, creo que quedó clara mi postura hacia las recomendaciones. Que no hacía recomendaciones, es verdad. La no recomendación. Desde hace varios programas ya no recomiendo. Por tanto, Paco, tú cierras. Oye, bueno, manzanas. Ah, pues, si haces una no recomendación, nos dices ya, ha mantenido tu espíritu de crítica absoluta, nos dices que cojones no tenemos vale, que ver. Vale, pero primero recomienda tú y cierro yo. Venga, pues. Pues entonces yo voy a. Luego ya sé que vas a decir que no hay que ver lo que yo he dicho que voy a recomendar, pero bueno. Yo voy a recomendar, además, encarecidamente, tengo que decir que hacía días, pero bastantes, que no disfrutaba tanto con una serie como con la segunda temporada de Narcos. Me ha parecido espectacular. Bueno, a pesar de que en el ABC nos hicieran el spoiler de que al final muere. ¡Oh, gentuza! Ya sabéis que el otro día no sé qué periódico hablaba de la muerte de Escobar y entonces había mucha gente que se quejaba porque la habían spoileado. Bueno, ya se dijo que esto iba precisamente en la parte de caída y final del señor Escobar, y me ha parecido impresionante la serie. Sí que es verdad que en algunos momentos los actores me parecen de telenovela venezolana, pero es que le pega, es que está bien, es que ese espíritu un poco así de sentimiento que hay detrás de todo eso, que es muy curioso. A mí me ha gustado muchísimo, me ha parecido que tenía un gran guión, que la acción era bestial, que no perdías nunca el interés y que había un montón de cosas que hacían que la serie fuera muy interesante. Así que la segunda temporada de Narcos. Y por si acaso no ha quedado claro, conforme ha ido hablando nuestro amigo Juchu, ha dicho dos películas, que es que además una de ellas es Donnie Brasco, que la voy a recomendar desde aquí y que me la he cogido aquí un poquito por dar algunos datos, pero ahora no me va esto. Entonces, una película de 1997 que está patrocinada por Al Pacino y Johnny Depp, y que es película. Al Pacino, aquí pone Al Pacino. Al Pacino. Al Tocino. Al Pacino. Pacino, el del Ministerio del Tiempo. Al Pacino. Bueno, que es una gran película, que a mí me parece que es una película que no solamente habla de la mafia, sino de cómo cuando uno se hace amigo de alguien, pues no es consciente de que a lo mejor ese amigo está trabajando para la policía y que lo que va a hacer es joderte la vida a ti y a todo lo que está alrededor, pero aún así no le odias, y la porque sigue siendo su amigo. Y la vida del policía que decide meterse en eso, que es que está dando su vida entera. Su vida entera también. Es que seis años más viviendo con toda esa cuadrilla, no veas. Yo conforme lo veía decía, o sea, me da pena el mafioso, pero decía, pero el policía es que no entiendo con lo fácil que es estar ahí. Sí, sentado en el cochecito. Sentado en el cochecito, dándose una vuelta por el barrio, yendo a tomar el café y sin quejarse mucho. Y la otra es... Pero bueno, hay más. Sí, la sí, otra sí, película sí, que hemos nombrado mientras hablábamos precisamente de las personas que declaran. Hay una persona que declaró que se llama Bárcenas. Bueno. Y que declaró además largo y tendido y que se hizo una película que reconstruye estos hechos. El 15 de julio del 2013, el tesorero del Partido Popular, Luis Bárcenas, se trasladó de la prisión para declarar en la Audiencia Nacional, donde dijo cosas y hizo acusaciones que parecen ya no tenerse en cuenta. Eso en América no pasa. Estaría en el talego ahí. Estaría en el talego. Y la película. O no hubiera salido la película. La película se llama B. Es una película además independiente. Está hecha fenomenal. Mira, Laura, por favor, acércate al micrófono y dinos todo lo que yo tengo que mirar. Anda, que no, yo solo que el protagonista es Pedro Casablanc, que es un pedazo de actor. Pedazo de actor. Es que ese señor es así como encubierto, que digo yo. Siempre de los de reparto, que no se ven, pero se notan. Sí, aquí y hacen un papelón. La verdad es que maravilloso. Hace un papelón todos. Es una reconstrucción dramatizada. Bueno, dramatizada. Yo creo que es muy fiel a todo lo que ocurrió según están. Sí, es una película además que se podía descargar. Con lo cual, yo está en estas YouTube, son mis está en recomendaciones. YouTube. Está en YouTube, sí, se puede descargar libremente. Es una película independiente que se hizo con el fin, yo creo, de dar a conocer algo que si no hubiera quedado oculto, ¿no? Uh-huh. Muy interesante, que hay que ver, ¿eh? Hay que ver. Incluso la gente que seáis del PP, vedla. Muy bien, ¿ya? Ya. Vale. Dos no recomendaciones, entonces. B de Bárcenas y Narcos no. Segunda parte. Primera no recomendación. No volver a poner nunca a Paco un micrófono unidireccional. Porque si alguna vez hacemos un streaming de este podcast o alguien ve a Paco, no quiero meterme con Paco, pero es que es así. Paco habla en círculos. Pero además sí. también en el contenido. O sea. Paco habla por todas partes. Y entonces se oye la mitad de las cosas. Eso es por mi profesión. Entonces no recomiendo un micrófono unidireccional para Paco. Y la segunda no recomendación es a toda la gente que recomienda. Porque a la gente no le importa lo que vosotros os guste. Pandilla de payasos. Pseudo intelectuales de mierda. Puta. Basura. Y aquí acabamos. Don Francisco, se nos va el tiempo. Bueno, acabamos, ya sabéis que este podcast se ha hecho intentando participar dentro de lo que es el podcast Action Day, que lo que intenta es reivindicar además ese problema o causa que son los refugiados. El día 14 habrá un montón de podcasts que nos vamos a acordar de esto, y sabéis que en la página de Intermonos Fan tenéis además un enlace donde podéis firmar para que se nos escuche en donde tiene que ser. Que ahora no me acuerdo dónde es, pero sé que hay una reunión importante el 16 de septiembre. Ya me perdonaréis que no lo tengo a mano. Y que van a recoger firmas. Nosotros nos unimos sobre todo porque nos gusta de alguna manera reconocer que las cosas, o por lo menos en Amañece lo que intentamos es deciros que ser humano supone algo más que ser una persona que piensa y que se mueve. Ser humano supone ser consciente de que todos somos una misma cosa, una raza que ha crecido. Si por algo ha crecido, ha sido porque siempre de alguna forma hemos estado juntos y nos hemos ido avalando unos a otros. Pero eso no quita que también seamos los mayores depredadores de la historia. Hemos destrozado todo lo que nos encontramos y ahora parece que como ya somos dueños del planeta nos dedicamos a destrozarnos a nosotros mismos. Así que desde aquí lo que queremos es hacer que no sea así, y por eso reivindicamos no solo a los refugiados, sino al humanismo como tal, al querer que todos nos sintamos la misma cosa, que en el fondo no somos nada, pues ya sabéis dónde estamos y lo grande que es todo lo demás. Y dicho esto, que me estoy perdiendo, dime, Juan. Tío, es la reflexión más lúcida que te he escuchado en la vida. O sea, nos estamos destrozando. Bravísimo, ¿sabes? Bueno, muchas gracias, Juan. Además lo has dicho con el corazón, se me estaba emocionando. Gracias, Juan, porque ya me estaba perdiendo, además, está diciendo una serie de tontadas. Entonces, como yo hoy no he hecho alegato porque no me procedía a hacer pero alegato. Pero bueno, pero estamos acabando. ¿O? Sí, pero como decía, al no hacer alegato no he traído mi canción. Ah, y entonces voy a acabar... quieres cerrar con una canción, sí, ¿eh? Pero yo la verdad es que como había pensado en el alegato y en el final, había traído dos canciones. Y entonces yo os voy a decir de las dos canciones, ya sé cuál, que escojáis una de las dos para cerrar. Ya lo sé, la que vais a escoger, pero bueno, yo os lo voy a proponer. Hay una canción en la que... Maldita dicotomía. Hay una canción en la que me refugio mucho porque para mí es el sumum del arte. Cuando eres capaz de decir algo que realmente es triste y duele, pero lo dices con ese arte que lo que te hace es que además te guste. Y esta canción se llama Cambalache. Y la interpreta nuestro querido Carlos Gardel. Uh-huh. Esa es una de las canciones donde me refugio a veces cuando el mundo lo veo que es muy injusto y de pronto Carlos Gardel me lo dice de esa manera y me parece un poquito mejor. Muy bien. Y la otra. Esta de y la otra es un grupo donde siempre me refugio porque es uno de mis grupos. Digo que no es mi grupo favorito porque nunca se puede tener un solo grupo favorito, pero este es uno de mis grupos favoritos y es Genesis, pero sin Peter, o sea, con Peter Gabriel, si, antes de que se fuera Peter Gabriel. Y una de las canciones de este disco me parece de Genesis, una de las que más me gusta, se llama The Knife, el cuchillo. Dura 9 minutos. Escoger una u otra, compañeros. Cambalache. La más corta. Lo sabía. Pues nada, nos vamos. Hasta la próxima. Como siempre, ha sido un placer estar aquí. El próximo día, que no sé cuándo será, pero volveremos. Esperamos volver todos. Y hasta entonces, os dejamos con esa maravillosa voz de Carlos Gardel y Cambalache. Adiós, Don Manzanas. Adiós, amigos. El mundo fue y será una porquería, ya lo sé, en el 506 y en el 2000 también, que siempre ha habido chorros, maquiavelos y estafados, contentos y amargados, valores y doble, pero que el siglo XX es un despliegue de maldad insolente, ya no hay quien lo niegue. Vivimos revolcados en un merengue y en el mismo lodo todos manoseados. Hoy resulta que es lo mismo ser derecho que traidor. Ignorante, sabio, chorro, generoso, estafador, todo es igual, nada es mejor. Lo mismo un burro que un gran profesor, no hay aplauso ni escalafón, los inmorales nos han igualado. Si uno vive en la impostura y otro roba en su ambición, da lo mismo que si es cura, colchonero, rey de basto, cara dura o polizón. Qué falta de respeto, qué atropello a la razón. Cualquiera es un señor, cualquiera es un ladrón. Mezclado con esta bisque va Don Bosco y la Miñón, Don Chicho y Napoleón, Carnera y San Martín. Igual que en la vidriera irrespetuosa de los cambalaches, se ha mezclado la vida y herida por un sable sin remache ves llorar la Biblia contra un bandoneón. Siglo XX, cambalache, problemático y febril. El que no llora no mama y el que no roba es un gil. Dale nomás, dale que va, que allá en el horno nos vamos a encontrar. No pienses más, siéntate a un lado, que a nadie importa si naciste honrado. Es lo mismo el que trabaja noche y día como un buey, que